Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a este programa número 109 de... ¡Mediocre! Credibilidad. Y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía, más o menos, vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá andamos cuestión de frío o calor. Porque no hace el frío que hacía. Es un día de mierda. Horrible. Hace frío, está nublado, hay viento, es mala onda, va a llover. Sí, sí, o sea, sí. Hay que estar hoy a la tarde, cucharita. Cucharita, mate cucharita y torta cucharo. Frita. Oh, cucharita, mate y torta frita. Ya está. El trío perfecto. Oh, cucharita, claro. Mate y torta frita. Sí, no querés más nada. Al frente nuestro lo tenemos al señor Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Mira, Dani está haciendo cucharita. Ya está cuchareando. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a compartir un resumen de la semana que estuvo, ¿cómo se dice? Centrada en un par de ejes nada más. No fue. Menos si bien, mal, o sea, lo que refleja los medios de comunicación, no, o sea, pasaron un montón de cosas. Seguro. Siempre siguen pasando y pasarán. Pero bueno, acá en la Argentina, como estamos acostumbrados, lo que los medios quieren que sea noticia van a hacer y los otros, bueno, pasa. Los otros nada. Esta semana se dio un broche de oro con la muerte del dictador Rafael Videla. Muchos festejan, otros podemos, los que tenemos algún que otro contacto en algunas redes sociales, no estaban tan contentos. Ajá, sí, hay gente, aunque usted no lo crea, sí, hay gente que no estaba muy contenta. Sí, olvidate. Hoy no tuve la posibilidad de pasar por algún lugar para comprar el diario Flores. De la Nación. Ah, pensé que quería comprar flores. No, el diario de la Nación, porque ahí es donde se ve, en los obituarios, cómo esta persona, a pesar de lo nefasta que fue, tenía todavía adeptos. Pero, así como él tenía ese pensamiento, no era el inventor de nada. No, seguro. Bueno, ya ahora, está. Ahora digo, lo que es, ¿no? Porque uno que está en edad de criar hijos, ajá, siempre trata de decir, y tal vez de el deseo está, de esta cuestión de el bien siempre triunfa. Sí, no, pero no, acá no. Leí por algún lado ahí que decía los malos también mueren. Sí. Pero hay mucha gente que murió también, y mucho antes. Sí. Y esa cuestión no de justicia que uno ansía. Es que hay gente que todavía cree que con la muerte pagás todo. Claro, y yo digo... Es una boludez. Qué muerte, ¿no? Porque digo, dice que el tipo se descompuso el jueves, que tenía un pequeño dolor de panza, y el viernes murió. Hasta una muerte digna. ¡Hermosa tuvo! Tuvo. No sé, algunos decían, no es bueno que uno esté contento por la muerte de alguien. No. Yo no es que esté contento, sino que digo... Es que ni contento, ni triste. Porque o sea, qué hombre esta cosa va, hombre. Uh-huh. Bueno, ni vivo, ni muerto estaba generando nada. Porque si vos me decís que los últimos años por lo menos hizo un mea culpa y confesó, bueno, a eso, y dio datos. A eso iba. La verdad es que no sirvió nada. Flor de hijo de puta, porque se murió y se llevó ese el gran secreto, porque lo último que podés denegarle a alguien es una tumba. Y este tipo se fue con ese gran secreto. Y no vamos a decir que con él se murió, sino que hay muchos cómplices dando vuelta. Muchos cómplices que están presos y otros que están sueltos. Puede ser que salga algo a la luz ahora, ¿eh? No creo. No, hay muchos intereses de por medio, hay muchos intereses que... Andá a ver si no dejó algo anotado por ahí. No. Con lo retorcido que era, no. ¿Qué sé yo? ¿Vos creés todavía? Por el simple hecho de seguir teniendo poder. Yo creo que ese tipo, lo único que le importaba era tener poder, lo ejerció con la violencia y la con la violencia, con la violencia que ya venía instaurada. Claro, desde pero él como persona quiso el poder y lo generó con el miedo, la violencia, el crimen, la mentira. Y ahora llegó. Y se murió con el poder de tener la verdad y nunca contarla. Así que su paso por esta bendita tierra fue eso: venir, nacer, hacer daño y morirse haciendo daño. Así que no hay. No, o sea, por eso no hay nada que festejar. No hay nada ni que festejar ni nada ni por nada. Nada. Por ponerse contento. Ahora está donde tiene que estar: en una bolsa, en la morgue, y no creo que lo vayan a velar, y no creo que haya parientes que lo vayan a llorar. No sé. No sé, por no eso creo, digo, aparte yo hay, no sé si va a pasar. Todo, ¿eh? Hay loco para todo. Pero créete, no sé si lo van a velar, no sé si... si porque se puede te digo, puede terminar en cualquier cosa. No pasa sí, nada. Sí, pero vas a tener a alguien que se lo va a ir a despedir. Con... Yo pienso que él en esta altura ahora estará golpeando la puerta en algún lado, ¿no? Pues no. Yo siempre yo digo. Yo creo que no lo. Este va a ser una suerte de estos espíritus que no van ni para arriba ni para abajo. No, porque para el diablo es mucho. Está golpeando la puerta de Bernardo. ¿Qué? De Bernardo Neustad. No. Está golpeando la puerta de. No. Del Orejón. No. De. Todos juntos. Se van a juntar todos, ¿no? En ese, Martínez Dios. Están todos juntos ahora. ¿A dónde? No sé. No es por eso, ni arriba ni abajo. ¿En el infierno? No, porque la pasarían bien. Y en el cielo, y él que era muy católico. Es muy power esto para el diablo, no lo quiere. Así era que muy católico. Para ¿cierto? La gente que lamentablemente tuvo que sufrir, los exiliados, los desaparecidos, los familiares, los que siguen en la lucha y no se desviaron, sobreviviendo. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.

Y la temperatura. La temperatura, cara. Me di, señor locutor, había una radio espléndida. Sí. Y no la sé, temperatura. Una novedad, ¿no? La temperatura de hoy. Para los que recién se levantan, para los que están haciendo cucharita y nos están escuchando. Todo con che. Todo con che, che, che. La temperatura. ¿Ves que tiene que decir la temperatura? La temperatura de hoy es de 12 grados. ¿Qué? Pero no hace tan... Hace no, porque frío, tenemos no una humedad del 75% y un viento de 14 kilómetros por hora. ¿Ay qué? Ay, bueno, en Moreno hace más frío, 11 grados. Bueno, lo tengo acá. Claro, él tiene celular. Correcto. Por favor, San Pedro, que no llueve. Hasta las 2 por lo menos. Claro. 2 de la tarde. Sí. Que me deje llegar y bajar la ropa. Claro. ¿Para qué tendí la ropa? Igual. Bueno, es por inercia. Uno saca de lavarropa y va y lo a tener. Ah, me quedó colgado ahí. ¿Qué le quedó? ¿Se acuerda que alguien descolgó? ¿Qué? ¿Qué? Me quedó colgado que alguien descolgó algo que estaba en la ESMA y se ve que lo pusieron en su casa, ¿no? Dice. ¿Cómo? Y porque en la época de los militares fueron donde ganaron más plata con la 1050. Bueno, no importa, basta, eso es un comentario pasado. No, en serio, el cuadro lo pusieron. No sé, está digo. Guardado, está guardado. ¿A dónde estará el cuadro? En el fondo. Al lado de la parrilla. Que no se te vaya a quemar. Pero acá los argentinos, con lo miserables que somos, sacaron la fotito, la enrollaron, le pusieron una cinta de scotch y en el barco lo pintaron, lo reciclaron. Quizás de rosa y van a poner la foto de Ford, quizás. Claro, porque uno nunca sabe. Bueno, ¿qué pasó esta semana en los medios de comunicación? Semana. Bueno, sí, hablando. Esto, vamos a hablar de cuál. No, es que. ¿De la verdadera? ¿De la que supuestamente existe o la de la nata? Lo de que dijimos la semana pasada fue eso. Acuérdense que de las tres vamos a hablar. Claro, la semana pasada, antes de. Cuando mencionamos esto, estamos hablando nada más ni nada menos que de las bóvedas de los K. Sí. La semana pasada estuvieron promocionando esto que tenían las bóvedas. Tenían imágenes de la bóveda, fue lo primero que dijeron. Después dijeron, en realidad son los planos. Y eso fue dicho el viernes posterior, el viernes pasado, no el de ayer, sino antes de la semana anterior. Y hablaron sobre las bóvedas. ¿Qué era el tema de las bóvedas? Estaba el arquitecto que hizo la casa. Y la bóveda es, uno se imaginaba la bóveda. Y es un cuarto con una puerta blindada, con paredes de hormigón, de un metro por 2 metros un y dos baño. Metros cincuenta. ¡Un bañito! Capaz que era el baño de Cristina. Ahora dije el baño de la mucama. No, de Cristina. Si tenía Cristina y abajo... Cristina dicen que es de los platos jodidos, así que claro, puede eso, ser que la manden al fondo. No, porque tenía... A ver, tenía... Al fondo, abajo. Porque ahí Cristina tenía el gimnasio, no el gimnasio. Bueno, por ahí tiene la máquina de tejer. O toda sudada, Cristina, imagínatela. Claro. Con el olor que puede emanar esa mujer. No, aparte, los flatos presidenciales vienen con mucha carga. Y Néstor le decía, no me vas a subir con ese olor a chivo, te pegás una enjuagada. No, negra, hacelo con las paredes, todo de hormigón y una puerta blindada, porque el techo para arriba. Claro, bueno, y la cuestión es que... No hay que ser mal pensado. Y también había dicho que Cristina le había reformado eso y la escalera, porque dice que Néstor era medio torpe. Y como era una escalera... ¿Qué le puso? ¿Un tobogán con agua? Una suerte, claro, ¿viste? Bueno. Y después... ¿Tobogán? ¿Con aceite? Tírate. Capaz que se desnucó ahí. Puede ser. Ojo, ¿eh? Le dijo, ahora voy a abrir. No, abras pa. Ahora y salieron corriendo los dos y ahí. Mira, tenemos una nueva hipótesis. Claro, también está esa. Que haya un cajón ahí adentro. Claro, de, abrió el número, decía, abrió como el J. La nata, pues la nata empezó a sacar como que había cajones. La nata dice, yo entro bien. No, la nata, estás medio pachonchito y no te podías dar vuelta. La nata, por favor. La nata hacía fuerza con la puerta de cartón que pusieron. Claro. Porque tenían un plano de arriba donde se veía que era todo de maderita. Bueno, ¿qué vas a hacer? Claro, pero supuestamente. Hormigón. Déjate mejor. Bueno, Pero bueno, pero cuestión, le hubiesen puesto un forrito arriba, porque se veía todos los clavitos, se veía todo. Bueno, pero la nata no se podía mover muy bien ahí adentro, ¿no? Porque está poco y es para guardar el, hay que bajar el, un poco. Un gordo. Claro, sí. Un gordo de Navidad. Claro. El gordo de Navidad que puede llegar a traer adentro. Y bueno, y empezó a circular lo que nosotros estábamos diciendo la semana pasada, nosotros que la plata no estaba ahí adentro. ¿Qué debe estar ahí, Cristina, puede ser que tenga de sus joyas guardadas? Claro, las pero que compró. Pero que está bien. Mirá lo que le pasó después a Mirta Legrand por no guardar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hay que ¿viste? Confiar en... Vino un electricista a cambiar una bombita, chau tus claro cosas. ¿Te das cuenta? Y ahí abajo, ¿quién le cambia la lamparita a Cristina? ¿Máximo? Ella sola. O Máximo. No, por Máximo ese más inútil. No, que, Cristina, va. ¿Sabés qué tiene Cristina? Tiene esos banquitos con dos escaloncitos, eso que te, para llegar a la cena arriba, sí, ella baja con las pantuflas. Sí, eso. Sí, sí. El collar en la mano, ella, la llave en la boca y va. Y ella. ¿Y dónde se la guarda la llave? Acá entre las tetas. Ah, vos. ¿Qué más? Claro, acá para que nadie vea. Ella, olvídate, ella ahora. Todo. No. Todo abre, ella pone la, el foco, todo, entra con una linterna. Sí, sí, sí. Corta los árboles afuera. Claro, porque corta le gusta los árboles. Porque viste que dijo el jardinero, jardinería, que le gustaría jardinería. Y yo creo que los árboles solos, ¿viste? Cuando ella, la ven llegar a hacen... No, pobre. Porque ella descarga. Y que, sí, es cierto eso. Es cierto. Bo. Yo me he desquitado con la ligustrina. La he dejado en Cristina. Sí. Imagínate que te agarra un ombú. O sea, tiene tanto parque, tantas casas. Unos alers, unos casas, pinos. Tantas casas. ¿Ya? Tiene para entretener. Y claro, vos imagínate el jardinero. Esta semana que voy laburó todo un mes, ¿viste?, para que le quede lindo y la señora va con la tijera de tronchar. No, no, el jardinero. Que, y el jardinero que laburaba que el jardinero, viste que todos los que, el remisero, el jardinero, todos son multimillonarios ahora. Claro. Había que trabajar para los quieran. Sí, dejate, pero vos imagínate el jardinero. Son muy beneficiosos. El jardinero que le habrá hecho un viste, un arbusto con forma claro, de... con forma de... Con la K. Claro. No, con la K. Y la ve a Cristina y dice, no me gusta. Y va con la pincita ahí, con los taquitos. Y dice, que hija de puta. Me arruinó todo un trabajo de un mes. Pero, porque a bueno, veces pasa. Pero él... Son inútiles, la gente plata es inútil. Pero él fue bien recompensado porque es multimillonario el jardinero. Ay, pero ha trabajado mucho. Claro. No hay que ser mal pensado. ¿Vos, qué más? Bueno, y la bóveda. No, la plata está abajo del cajón de Néstor. Y no sé. O sí, alrededor o arriba. Alrededor. Tapado. Está tapado en ello. Bueno, ¿qué más? Está bien. Pues déjalo a la nata, que él sigue haciendo programa. Sí, cada vez pues, es una pena, porque si él quiere hacer quiere reventar al gobierno, a que haga algo. Se ve. Sí, ah, es cierto que se ve. Dale, le estoy diciendo. Sí, no quiere. Él quiere hablar de cualquier. Ah, bueno, ¿qué? Las mansiones de los funcionarios K. Claro. Y una nueva forma de presentar las declaraciones juradas. A ver. Claro, porque también en el previo a eso, la Nata empezó a mostrar el tema de las mansiones K. De los funcionarios. Los funcionarios que usted tiene la posibilidad de tener un sueldito más o menos y de golpe te haces una mansión. Como yo. Claro, como uno. Como vos. La cuestión es que empezaron a hablar de la gente que estaba alrededor del poder, funcionarios de segunda y tercera línea, donde tenían un sueldo, qué sé yo, de 15, 16 ¿qué? Mil dólares, pesos digo. ¿Pesos o dólares? No, pesos. Ah. Y se construían semejantes mansiones y empezaron crédito a dar vueltas. A lo mejor por ahí un accedían a un crédito con mayor facilidad. Claro. Bueno, te doy el mate, no lo vuelques. La cuestión es que empezaron a dar vueltas y empezaron a mostrar las declaraciones. Y lo que decía, eso sí, es que gracias... ¿Cómo llegaron a esas mansiones, a esos lugares? Porque ellos tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas. A ver, ¿quién? ¿Quién trabajó para...? O sea, no, era un listado, grande. ¿Pero quiénes eran? ¿La señora que limpia? No, el secretario de la presidencia. Ah, qué lindo, ser etcétera, secretario. Bueno, la cuestión es que... y después también de Devido, de Chegaray, etcétera, también mostraban sus mansiones y sus casas. En cuánto estaban declaradas, etcétera. Pero eso se dio gracias a las declaraciones juradas que presentan todos los funcionarios. Y en estas declaraciones juradas, que hasta este año tenían la obligación de poner a la mujer, ¿no?, las propiedades que tiene la mujer y sus hijos. y los padres. O sea, como que alrededor, para evitar esto de pongo, compro esto y se lo pongo al nombre de mi mujer, al nombre de mi hijo, etc. Claro. Pero de ahora en más, con estas reformas que se hicieron, nada más los funcionarios tienen que declarar su patrimonio. Qué bueno. Y bueno, siempre, echa la ley. Echa la trampa. Bueno, ¿qué más? Pero no seamos desconfiados. No, no, no. Bueno, a esto es jodido. Esto es más jodido. Bueno, no sé. La ex de Néstor fue a declarar a la justicia y ratificó todo. ¿Qué ex? ¿Ex secretaria? La ex amante. No jodamos. Sí. Señor amante. La amante. Muy comentada la canción que cantamos al final de la semana pasada, señor amante, porque dice que estuvimos... afinadísimos. Dice que Valeria Lynch lloró. ¿Lloró? Lloró. Hemos liquidado varios cantantes a lo largo de nuestra carrera radial. Bueno, entonces, sí, fue citada la ex secretaria de Néstor Kirchner y ante el juez ratificó todo lo que había dicho en la nata. Pero yo escuché a Chiche Hellblum. Ajá. Y Chiche, cuando se ilumina, guarda. Dijo que si ella fue a decirle al juez todo lo que le dijo la nata, en realidad no le dijo nada. Porque habló en potencial. Podría, puede ser, creo. No, ella escuché, dijo que vio valijas. Vio valijas, pero esto. No vio plata. Bueno, escuchó conversaciones. A ver, yo te puedo decir. Sí, lo escuché hablar que decía, sí, ponela así. No, la ponela puerta, así. Sí, ponémela bien. No, no, más parada. No, no, más de costado. Y vos no sabés. Claro. Ella relacionó con la puerta. Y si era otra cosa que le estaban poniendo. También. ¿Ves? Cuando tiene razón, tiene razón. Y bueno, Chiche, ahí está. Germán, Chiche, sí que tiene razón, Chiche. Por eso tuvo, hay que tuvo, pensó, todo. Pensó. Hay que escuchar todo. Y Chiche dijo en una hora que yo está... Yo escuché lo que ella dijo. Ella nunca dijo... Sobre todo en una campaña contra el que le está rompiendo el traste, que es la nata. Bueno, a ver, más? A la señora te le preguntaban, pero vos viste que tenían plata, que llevaba... Yo vi valijas, pero no decía, vi que tenía. No sé. Yo escuché, y si alguna vez lo escuchaste a Néstor hablando, no, yo escuché conversaciones. ¿Qué conversaciones? Y yo escuché detrás de la poda. Bueno, es así. Y bueno, sí. Pero no, o sea. Pero ella ratificó todo lo que dijo la nata. Sí, está bien. Hay que ver si después lo toma o no lo toma. La nata era como, a ver, como que le hacía una. La misma respuesta le hacía una pregunta. Y ella, la verdad que no se jugó. No se jugó. Porque en realidad habría que ver qué es lo que sucede ahora. Vamos a ver. Hay que ver si realmente al juez le dijo la lo justicia, mismo que a la nata. La justicia está en la mira ahora, ¿eh? Ojo. Bueno, el caso del lavado. Báez recusó a Fariña. ¿Eh? A Fariña, a claro. A Fariña. Y llaman a los detectivos a Real y Ventura. La farandulización, ya nos vamos a la mierda. Sí. La farandulización ha hecho mella en esto. ¿Por qué? Porque con el tema del lavado, acuérdense que en el primer programa de La Nata, ¿quién salió a hablar? Fariña. Fariña quien, y el Ascar. Que acusaban directamente... excusaban directamente que eran empleados, entre comillas, de Lázaro Báez. Ahí es donde empezó a salpicarse todo. Lázaro Báez había sacado un monólogo, no hizo una conferencia de prensa, no, un monólogo, en donde decía que él era una persona de bien, que todo lo podían investigar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Acordándonos que en el 2009, cuando hicieron el blanqueo anterior, Lázaro Báez había blanqueado bastante plata. Y ahora le dice que lo llamó a Cristina con el tema de blanqueo este nuevo. Pero, a ver, escuchame una cosa. Tanto avión gastado, tanta cosa, tan este otro infeliz que lo llevé, lo traje. ¿Por qué no hiciste el blanqueo antes? Bueno, pero más allá pero de esto... escúchame, a Fariña. Fariña. ¿Cuánto entonces, hace que se casó con Karina Olga? Y ¿dos hace años? Dos años, sí. Escucha, si cuando se casó ya hizo un casamiento principesco. Bueno, es eso lo que estaban... Y supuestamente lo empezaron a investigar. Él con un sueldo de contador, no sé qué... 6.000 pesos, decía. Ganaba 6.000 pesos y tenía 4 Ferrari, no bueno, sé qué. Bueno, eso es lo que pasa en la justicia entonces, argentina. Nadie investiga. Ahora, porque ahora. Lázaro bueno, Báez, bueno, yo bueno, la verdad Lázaro que no lo conocía, lo pero bueno, a este... Lázaro Báez agarra y le dice... Lo recusa porque en esos lugares... Él acusó a Lázaro Báez y Lázaro Báez está implicado ahora en una causa judicial por culpa de Fariña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo acusa como que estaba mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entre todos los testigos que van a ir, ¿quiénes van a estar? Real y Ventura. O sea, ¿cómo se va no tergiversando todo y se va yendo todo para cualquier otro lado? Y la verdad que es el centro, como siempre dijeron, no va a pasar nada. Investigar si Lázaro Báez y su convivencia con Néstor Kirchner hicieron esto de lavar plata. Si es seguro o no. Que pasó. Pero para mí, pero bueno. ¿Querés que te diga, Fariña? Es, ¿viste el pichi? Claro, el perejil. El perejil. El perejil, pero el perejil cuando se que deprime, se la da de goma. Claro, el pero goma. Yo a Fariña, ¿sabes que cuando lo veo, me hace acordar, ¿viste los jugadores de póker estos que están a la noche? Sí, sí, sí. Se van a esos lugares lúgubres. Yo, más allá de eso, yo le desconfiaría siempre a un hombre con rodete. ¿Qué crees que te y eso es que complicado. Y eso que usted conoce que yo he usado varias veces. Acá, yo he usado rodete también. Bueno, por eso. Por eso digo, hay que desconfiar. Yo te digo, a este juicio va, mirá, va a ir Karina Olga. Y va a ir el fan de Guandanara. Sí. Y ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ¿qué más? Show de Piñón Fijo. Bueno, Cristóbal López compró el 50. Ay, mira, tiene plata. El 51%, el 52% de Petrobras. O sea, esto, acuérdense que. Que le va bien a la gente acá. Acuérdense que hace un par de meses atrás, cuando estaba todo el quilombo de Tinelli, ¿se acuerda? Que, sí. Que la Nata había dicho que Tinelli iba a ir a Canal 9 porque Lázaro va. Perdón. Cristóbal López le compraba el 30% toda la productora de Ideas del Sur y iban a ir juntos a comprar acciones de Petrobras. Ah, que sí. Ya de por otro lado, acuérdense que ¿cómo habrán ido? López ya compró parte de Petrobras y ustedes han visto que las Petrobras ahora algunas se llaman Oil. Bueno, de ahora en más se van a llamar todas Oil porque ya compra activos no nada más que la parte de Argentina, sino que en Brasil. Y se habla también, de una suma y millonaria. No se sabe todavía, porque Tinelli todavía. Pero después vamos a hablar de Tinelli. Tinelli compra. Para Tinelli le conocemos cómo fue, pero cómo hizo la plata. Pero tanta plata. Bueno, no. Yo, para, o sea, yo para Tinelli comprar, lo para, sigo no, desde. Pero para, hacía un programa de mierda a las 12 o 12 y media. Bueno, pero más allá de eso, ¿tanta plata podés hacer? Y en 25 años laburando todos los días puede ser que sí, ¿cómo no? Pero no yo sé. Creo que sí. Bueno, pero Tinelli no desconfiaría bueno, pero, tanto. Puede ser que haya una cagada. No, pero el tipo, pero la más verdad, allá de eso, laburó siempre. Pero yo, a ver, a lo que voy es esto, digo. ¿Se dedicaría a eso, Tinelli? A eso es lo que voy. ¿Se dedicaría bueno, porque a eso? Si él no quiere, de la pero, vida si él, no si él no quería tampoco tener el tema de Ideas del Sur por la responsabilidad de tener tanta gente y a bueno, cargo. ¿Va a comprar una petrolera? A ver, eso es lo que voy. Nah, pero lo por compra, eso pero lo único que hace levanta la rentabilidad. Pero más allá no, no de esto, importa, digo, no va a andar viendo si el López, está tapado o no. López, que tiene con el grupo Indalo, el grupo Oil, tiene petroleras, tiene alimentos, tiene medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. También está, o sea, se sabe que más allá de que cuando los Kirchner llegaron a poder, López, con el tema del juego, porque acuérdense que son todas los bingos y todo eso son de López, ya manejaba un dinero, ya era millonario antes que lleguen los Kirchner al poder, que explotó más todavía el tema del dinero de López con el gobierno de los Kirchner, también hay que ver eso, ¿no? O sea, cómo van comprando cada vez más y esa conexión con el poder. La gente la oportunidad. Vos decís la oportunidad. Exactamente, así como nosotros vamos a la feria y decimos, mirá qué barata está en la media. Este agarra y dice, mirá qué bueno. Mirá qué bueno que estás de Petrobras. Bueno, a todo esto, así, con el mismo. A todo esto, desde Brasil. Todavía no emitieron un comunicado, lo desmintieron, pero se va a saber que... porque, a ver, el anuncio lo tiene que hacer la misma petrolera. Sí. Y en estas próximas semanas se va a dar a conocer. Pero esto ya está sabido. Bueno, claro, ¿qué más? No, está bien. Pero Tinelli está bien. Bueno, dale, Tinelli, dale. Parece que se hará justicia. ¿Por qué? Niegan el sobreseimiento de Vudú. Acuérdense del caso Chicone. Chicone, Calcográfica, donde estaba Van der Brugge, que decía la mujer había denunciado y que Van der Brugge era el testaferro de Vudú y Vudú había comprado Chicone. Bueno, el vicepresidente, que, porque recordemos que Vudú, que está sospechado también de malversación de fondos y de incumplimiento de funcionario público, porque Vudú no apareció como vicepresidente, sino que cuando hizo toda esta tramoya, él era ministro de Economía, nada más ni nada menos. O sea, no es que se pidió licencia o le pidieron licencia, que se tome una licencia para que se aclare todo, para que sea todo transparente, para que, ¿no? No, él sigue sus funciones. Y bueno, él pidió su sobreseimiento porque él dice, no, a mí no me pueden querellar por esto. Entonces el juez lo que ha hecho es negarle el sobreseimiento y sigue implicado en la causa. Así que bien por la justicia, esperemos que siga así. Está bien, y mientras que le hinchen las pelotas está bárbaro, bueno. Está bien. ¿Qué más? Bueno, Moreno y de Echegaray en... Claro, mientras... En 678, Dios. Estuvieron en 678 mientras estaba la Nata. La Nata está teniendo un 20 puntos, 25 puntos de rating. Entonces, del otro lado le tienen que dar con la contra. Y eso que le están dando con dos flancos grosísimos, ¿eh? Como 6, 7, 8 y bajada de línea. Pero más allá de eso, en 6, 7, 8 estuvieron para explicar esto de blanqueado, porque a la gente le interesa mucho, Moreno y Echegaray. Yo lo he visto y digo, Echegaray tenía una cara así como diciendo, ¿qué hago acá? No, o sea, no, Moreno no, Moreno no. Pero siempre está en todos lados, en su cartera misma. ¿Qué carajo hago acá? Entra a las oficinas y dice, ¿qué hago acá? Bueno, pero en 678 más todavía. Porque si no se halla en su función, imagínate como entrevistado. ¿Qué problema había? Si todo bueno, el que hablaba era Moreno. Era Moreno. ¡Ay, entonces, cómo estaba Moreno! Claro, y Moreno, viste, como que empezó, qué sé yo. Y me gustó el aleteo. Claro, el aleteo y el dedo, Sí, sí, acusador. Bueno. Y Echegaray cada vez más incómodo, eso es lo que vi. Y bueno, y pasa esto, ¿no? Donde defienden lo indefendible y toda la manga de obsecuentes que están dando vueltas ahí, vanagloriándolo y diciendo que, bueno. Bueno. ¿No? O sea, lo que ya sabemos. Vos, ¿qué más? Eso redondo y para. Pero sea, contá cuando le dio con un caño a Mañeto. Le dio con estuvo un caño. Bueno. Sí, no, pero a todo el mundo. Pero ahí dijo la verdad. Pero Moreno. Siempre va a haber un chancho, un roto para un descosido. O sea, siempre le van a pegar. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer estuve mirando un reportaje de CN23 a Altamira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hacen todas las preguntas, no le pueden entrar por ningún lado y por dónde le entran, porque le entran a Altamira, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿por qué fue a festejar con Chichester Heblum con un Perignon? O sea, siempre va a haber una boludez en la cual uno puede hacer mella y hacerse grandilocuente y decir, doy el ejemplo. A ver, sale caro Mañeto, con Perignon. Mañeto no es un tipo de mi agrado, ni tampoco es, ya todo el mundo sabe, pero a ver, el país, ¿es Mañeto? O sea, estamos hablando de funcionarios públicos que se están dedicando pura y exclusivamente en una guerra descarnada contra un medio de comunicación, un grupo de comunicación que es monopólico, todo lo que vos quieras. Bueno, pero, ahí está, a ver, pero es monopólico. Bueno, pero está. Más allá de eso, y a ver, a la gente de a pie, a vos, a mí, nos perjudica, nos beneficia en algo que Moreno. Haga o diga, Moreno para mí tiene que dedicarse a hacer lo que tiene que hacer, sus funciones, y después extra eso que haga política. Pero cuando está en funciones tiene que dedicarse a que los precios no suban, a que vos te puedas operar sin tener la necesidad de pedir por favor que te entre la anestesia o que te entre aquel cual elemento que te haga falta, porque es importante, porque la Argentina no se hace, y tantas cosas que están metiendo mano y esto no se da. O por ejemplo, Devido también empieza a hablar de, y por ejemplo, más allá de eso, Devido que es el secretario de planificación, que tiene todo a su cargo, no tiene la responsabilidad. Cuando tenía que hacerse cargo, cuando estaba bajo su ámbito el tema de los transportes, no hizo un carajo, empezó a hacer, se dedicaba a otras cosas y tuvo que pasar lo de la tragedia de Once para que ellos se pongan, bueno, vamos a poner las pilas. Lo mismo con el tema de la energía. Esta semana, donde empezó a hacer frío, ya empezaron a haber problemas de gas, donde se le corta el gas a un montón de empresas. Está bien, la empresa puede decir, bueno, no importa porque son empresas. Pero dentro de esa empresa hay gente que está bajando la producción y esa gente, si baja la producción, es menos trabajo, es menos personal que tiene que estar ocupada. Y más allá de eso, también en las redes domésticas, la presión de gas, por ejemplo, baja, donde la luz, por ejemplo, otro se que corta. Está dentro de lo que es. Hay gente acá en Mariló, cerca, que desde el jueves no tiene luz. Y después vamos a seguir viendo cómo. Y a ver, vamos a seguir viendo gente. Ahora, cuando empieza a hacer frío, lamentablemente, la noticia de todos los años es cuánta gente muere por inhalación de monóxido de carbono, porque la gente se tiene que calefaccionar de cualquier forma. Y hay lugares donde se calentan todavía en el siglo XXI con el tacho con el carbón. Brasero. Sí. Entonces, que Moreno le meta el dedo en el traste a Mañeto, y la verdad que me importa tres carajos. Que se pongan las pilas lo de gobierno y se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Digo. Toma agua. ¿Qué más? Bueno. Gracias, gracias, gracias, público. Mira, si no hablan entre ellos, vamos a seguir calentándonos con el brasero. Vos, ¿qué más? Dos asalamientos medios dudosos. Y sí, porque Lopreite y la Pehue, el viernes pasado, la madrugada del viernes pasado, fueron a sus casas y entraron con una orden de allanamiento y le revolvieron todo, se llevaron computadora, etcétera, etcétera, porque dicen que habían hecho facturas truchas el año anterior, el año 2012. No sé cómo es el tema, si están así, o sea, si vos tenés, hacés facturas truchas, si la orden de allanamiento te permite, o sea, la verdad que no sé, dicen que es una forma más muy abrupta de entrar a un lugar, será porque están en el, eso, ¿no? Digo, esta cuestión de que si estás en contra te investigo, si estás a favor no pasa nada. Está mal que hagan facturas truchas toda la vida, porque están evadiendo al fisco. Pero las formas, mientras son. Claro, ¿no? Un allanamiento, pero fue muy violento. Y dice que entraron y a la Pegu le llevaron las computadoras, le revisaron las computadoras de los hijos, se las llevaron. O sea, hay que ver qué. Hay que ver, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Capaz que sabemos un pedacito de la historia. Sí, por eso digo, es lo que se da a conocer. Claro, obvio, ¿qué te van a decir ellos? Entraron a mi casa. Claro, claro, bueno, pero del otro lado... Pero hay que ver también, ¿no? Porque es raro. Está la defensa, sí. Pero es raro. Es raro. Es raro que entren así. Porque, ¿cómo? ¿Qué pasa? A ver, Lázaro Báez se enriqueció durante... O vos mismo decías, Fariña, ¿qué no lo investigaron cuando hizo la fiesta? Por eso te digo. Y a estos que hacen una boleta... Está bien, está mal. Está mal, pero igual me parece que es demasiado, es too mucho. Much. ¿Qué más? Bueno, duro cruce entre Tenenbaum y Sabatella en la radio. En Radio Rock and Pop, en Tierra de Locos, el programa que hace a la mañana Ernesto Tenenbaum, estuvo una comunicación telefónica casi al final del programa con Sabatella, en donde empezaron a chicanearse de un lado y del otro y hablando sobre esto, si Sabatella estaba haciendo una... O sea, esta pelea encarnizada con el grupo Clarín. Entonces Sabatella lo empezó a chicanear, sí, porque a vos te paga porque estás en TN. Y cabe aclarar algo, a ver. Palabras más, palabras menos, así como todos los programas que están en TN. Es una producción que compra el espacio. A ver. Sí. Compra el espacio, está bien. O sea, se mantiene... con una pauta propia y es el programa que ellos hacen y pagan el espacio, no lo pagarán como lo pagaría cualquier hijo de vecino en un medio tan grande como TN, pero, a ver, no lo banca el canal, no lo banca el Grupo Clarín. De hecho, tanto Tenenbaum como Sloto Biasda, que son los que están en Palabras Más Palabras Menos, están en dos medios que están muy vinculados al gobierno, como es la Rock and Pop, que es de Garfunkel y Moneta, y como es Radio de Plata, que es de Electroingeniería. Y esos sí están contratados por esos grupos que están vinculados al gobierno. Sí. No hablo tanto de Lotto Biasda, que Lotto Biasda todavía sigue coqueteando con el gobierno, porque también recordemos que escribe en 23, la revista 23, que es de Spolky, y en el diario Tiempo Argentino. Pero... Tenenbaum es un tipo que por ahora sigue manteniendo su postura. Sí. Entonces le empezó a chicanear Sabatella con respecto a eso. Bueno, vos trabajás ahí. Y empezaron una discusión media álgida y Sabatella y Tenenbaum le dice, la verdad que me estás diciendo algo que me ofende. Entonces Sabatella le dice, vos me ofendiste antes cuando dijiste que cuando yo ingresé al AFCA me volví obsecuente y por conveniencia. Y Tenenbaum le dice... Y lo sigo sosteniendo. Opa. Que vos estás trabajando para el gobierno porque te conviene, etcétera, etcétera. Una discusión que estaba para alquilar balcones y entra la Negra Bernassi, que ya era el pase, y quiso amenizar la charla, tirar algún toque, qué sé yo, pero se trenzaron mal y dijeron que iban a citarse y hablarlo cara a cara porque esto no podía quedar así. Así que todo el mundo estar ahí atentos de la pelea Sabatella. También, convengamos, Sabatella. Y bueno, tenemos lo correo por este lado. Dice, vos antes, cuando tenías que promocionarte, cuando eran las candidaturas, hasta en el 2009 que vos entraste, venías a los programas de radio que teníamos en Mitre, ibas a TN, a todos lados, y él dice, es lo mismo. Y sí, dice, pero yo, ahora que estoy desde el otro lado, no puedo ir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cambiaste de ideología de golpe? Entonces me estás dando la razón de que te conviene estar ahí. Muy buena la discusión que hubo. A ver qué es lo que sucede de ahora en más. ¿Qué quedará, no? Ajá. Bueno, Cris habló de la justicia, el apoyo de Trimarco y la pelea con la Nata. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner esta semana hizo el cierre de esta jugarreta de la democratización de la justicia en la Universidad de La Matanza. Estuvo ahí, estuvo hablando que la justicia tiene que ponerse las pilas con el tema de la seguridad, de la bla, bla, bla, bla, bla. Claro, lo que se olvidó Cristina es de elevar el proyecto ese. O sea, porque los proyectos que elevó Cristina para que se reforme la justicia no toca nada sobre el tema de las penas, el tema de la inseguridad, cómo es que entran por un lado y salen por el otro, etcétera, etcétera. Eso no lo tocó en las reformas que dijo. Como que pero quizás se olvidó ese detalle. Sí, ¿no? Y bueno, Susana Trimarco estuvo en el acto y estuvo diciendo bla, bla, bla. Y dice, y hay muchos que están en contra de esto tirándole un palo a la Nata. La Nata toma el guante, cosa que está mal porque, a ver, nadie discute que Susana Trimarco es una luchadora, etcétera, etcétera. Para mí es intocable. ¿Qué ha tenido? La nosotros lo hemos dicho acá, que ha formado una ONG, una fundación, etcétera, etcétera, donde recibe plata del Estado, recibe del Estado Nacional, del Estado Provincial y de Estados Unidos. Y él empezó a decir, ¿qué hace con esa plata? Como que sembrando... Millones, no, pero aparte hablaba de millones, sí, de millones. Pero aparte millones. Sembrando esa cosa. Y después, ojo, ¿pero qué es lo que pasa? Queda eso. Porque después dice, no, hay que ver si lo... O sea, el hecho de... No, de responder. Claro, eso. Para mí un gesto de grandeza que... hubiese sido callarse. Para mí, a mí me parece que Trimarco es una mujer que no... No se la debe tocar, porque primero, más allá, ¿vos te pensás que con ha lo que sufrido, pasó? Ha sufrido como una bestia y después todo lo que ha hecho esa mujer en busca, se ha disfrazado hasta de prostituta, ha sacado bueno, chicas de pozos. A ver, yo te digo. O sea, ha hecho de convengamos todo. Convengamos eso. Y es a ver, obvio que le den plata para mantener está esa bien, fundación. No, esa fundación. Todo está bien. Perfecto. Ojo, no quiere decir que todas víctimas de estas víctimas no haya vivos. Ojo, totalmente, hay un montón ver, de casos, esa... hay un montón de casos que por ser parientes de víctimas han creado fundaciones y esas fundaciones no han sido nada bueno, más ni nada pero menos esta que una no, caja. Bueno, esta mujer está dando la cara. Por eso, igualmente está dando la cara, por eso es lo que voy. Por favor, no, ¿qué más? No tiene una conducta, la verdad. Hasta ojalá no me equivoque, pero hasta ahora ha tenido una conducta intachable. No se ha metido en política. Lo dijo bueno, claro, sí, yo no soy candidata, nunca estuve en la política. O sea, y creo que hoy por hoy la buena relación que tiene con este gobierno, yo lo entiendo. Porque si a mí nunca me dieron bola y hay un gobierno que me da bola, que me da voz... No, ojo. Pará. Convengamos en esto. Ojo que Marita Verón no desaparece con otro gobierno, desaparece bajo el gobierno. Está bien, Kirchner. pero por eso digo, hay que decirlo. Pero le dieron, no es la no le dieron única. Bueno, sí, está bien. Pero no bueno. Es la única. No, y este gobierno se comprometió y le ayudó, hay que decir lo que es. O sea, y no es la única que ha desaparecido. A ver, lo que voy a decir. Me parece que hay que tener un poco de respeto a la hora de hablar de ella, me parece. El cuestionamiento va en el lado de que donde desaparece Marita Verón. Alperovich tenía convivencia con los que supuestamente le hicieron desaparecer y después se dio vuelta. Esa es la cuestión. Y ahora Alperovich la apoya. Por eso, yo voy a la mina, no me importa el resto. La mina, como se sigue manteniendo a través de los años en la misma postura, o sea. Sí, seguro. No es joda, hay que estar en el cuero de ¿qué ella, más? ¿Eh? Bueno. Cris coquetea con... Ay, mira. Sí, coquetea con Massa, dos teleconferencias seguidas en la zona. Ay, ¿cómo claro, son esas teleconferencias? Lo que pasa es que estaban las teleconferencias el día miércoles y el día jueves, dos días seguidos. Viste que Cristina no se mueve ahora, viste que va a un lugar y hace para todos lados, ¿no? Yo me acuerdo que antes Menem se iba a Córdoba para anunciar el cohete que iba a la luz, a la estratosfera, se iba a remontar a... Ese en cualquier momento también lo... se va. Bueno, la cuestión es que ya está. La semana que viene damos la noticia. Ay, no, callado. No entonces, quiero cargar con más muertes. Bueno, entonces, Cristina, y se ve que fue asesorada, porque hasta hace poco Cristina no lo quería Massa. Y ahora se ve que como está midiendo bien en las encuestas, está diciendo, pero él es simpático. Venite para este lado. Él es simpático. Para este. Y Massa que está con esa cosa, esa sonrisa. Es simpático. Claro, es entrador. Hay que no sabe si se va a ir con el peronismo disidente o va a ir como cabeza de lista en el frente para la victoria. Lo que pasa es que para el afiche grande tiene, claro, una dentadura. Tiene lindas dentaduras. Pero ojo con Massa, porque... Porque te va a dar más. Claro. Vos sabés que en la oportunidad de poder ir a Tigre. Sí, bueno. Pero no todas las caras lindas son. Bueno, no importa, yo dije que era lindo, no lo otro. ¿Qué me importa? Acuérdese de Ferraro, otra cosa. Otra cosa, pobre Ferraro. Pobre Ferraro. No lo favorecían los afiches. Ferraro, para la gente que no está dentro de lo que es el Distrito Moreno, era candidato a intendente de Moreno. Sí. Lo tuvimos Ferraro, en la mesa, otra cosa. Y Marisa le dijo, la verdad que las fotos. Te hace más lindo. Más viejo, le digo. Bueno, ya, porque no, lo que le quisiste bien. Decir fue eso. Te hace más lindo. No, más está lindo hecho no, mierda. Era fea la foto. Yo pensé que era más, entonces, era ¿qué mayor. Pasa? Estaba ahí en ¿cómo se llama? En vos te vas al Tigre y en Tigre te quedás parado y te cobran por estar parado en Tigre. Ojo con eso, que Massa. Claro, en Tigre vos vas a cualquier lado y te cobran cualquier cosa. Ah, hasta el aire que respiras. Así que ojo qué con Massa. Está Tigre, pero está porque lindo. Te cobra todo. Es un macrito. Es un Mauri. Y sí, pero es más simpático. Más simpático. Claro. Se le entiende y cuando no habla. Comparemos la capital con Tigre. Con Tigre, bueno, pero ojo, hace rato que lo vas por Tigre. Bueno, dale, no, cuando fui la última vez, hace un par de años fui. Bueno, yo te está digo, hermoso. Fui el año pasado y fui hace un mes atrás. Es un shopping a cielo abierto. Hace un mes atrás y está más allopinado, parece un mall. Sí, así lo abierto. No. Bueno, es más? Muy lindo. Bueno, esto no lo entendí. Se lo escuché de ella. Cris y el botón para Sonso. Claro, porque empezó. No me animo a opinar porque no entendí. No claro. sé qué quiso decir con esto. Claro, dale. Vamos a apretar un botón, a ver qué onda. ¿No? Pero, no, porque dice que. Está hablando a ver. De la inseguridad y le mandó el botón el para botón. Sonso. Claro, está hablando de inseguridad, está hablando de los medios de comunicación, está hablando de. Si vos pones tal canal, entonces. Estaban hablando de los periodistas que son medios. Esa cosa que tiene Cristina y empezó a tuitear también. Y empezó a hablar, claro, porque ella dice las cosas y después dice, me van a interpretar de tal manera, me van a decir esto, van a decir aquello. Cerrado cuando dijo eso. Es que hay muchos aplaudidores que aplauden al pelo. Es así de sencillo. No sabés lo que está diciendo. Hay que aplaudir. ¡Aplaudo! Capo, no. Cristina, para hablar también puede Cristina, ser. Cristina, si me estás escuchando, ¿puedes volver a repetir lo del sonso? Claro. Botón, bueno, entonces empezaron a interpretarlo. Ella dijo, claro. Los tweets empezó a decir, me van a empezar a interpretar mal, van a empezar a bla, bla, bla, bla, no, bla, no, bla, no, bla, interpretar, bla, bla. Creo que nadie la va a criticar porque nadie entendió. Bueno, no. Desde el otro lado la interpretaron diciendo, sí, porque están hablando del periodismo, están hablando de esto, de aquello, porque bueno, después pero en el hablando Mozardo, de la inseguridad. Bueno, sí, pero están hablando de cualquier cosa. Y de la inseguridad, de que es esta cuestión de que está incendiando desde los medios de comunicación, donde los medios de comunicación son los que están sembrando esta sensación, esta de, inseguridad, sensación de inseguridad. Entonces hay que cambiar, ¿no? Bueno, entonces que se lo explica la señora de la esquina que está atendiendo por la ventana. Pero a lo porque mejor, la fajaron claro, hace 15 sí, días. Tal cual. Tu vecina, Dani. ¿La panadería? Le robaron acá a la esquina. Le robaron hace 15 días. Hace 15 días y te atiende por la ventana. Claro. Porque tiene un cagazo y bueno. ¿Qué más? Bueno, los tuits de Cristina, la verdad, no me importa. El Barone y la culpa la tiene el chancho. Claro, Barone, en esta cuestión de explicar también un poco este del botón del sonso. Aquí se explica. Y Barone que se... A ver, es un tipo que ya podría haber, ¿no? Tramitar las jubilaciones en la ANSES. Sí. Yo digo, a lo mejor fue el viernes y estaban de paro los de la ANSES, pero... ya tendría, ya es una época, está bien, viste cuando uno ya estás viejo y decía, ya me tiro la chancleta, una suerte ya está. De Federico Lupi. No, ya tiro la chancleta, ya está, sí, y algo total, ya tengo todo perdonado. Pero sí. Él pensando, eso ya hace 4 años que viene Barone con esta misma perolata. Ya como que ya basta. ¿Por qué no se hace una biografía? Bueno, ¿qué pasó? Barone empezó a hablar ya, dice, porque hace cuatro. Sé que está cansado, Barone. Cabarone tiene que ponerse a escribir una biografía, sus memorias. Bueno, pero que va a saltear la parte que estuvo en Clarín, la parte que estuvo como director de, del Expreso. Pero que se ponga, se vaya a la casa y se ponga a escribir. Bueno, pero una Olivetti, viste, grande. Una Olivetti 80, tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, la cuestión. Qué tarde. No consigue la cinta. La cinta para. No la consigue, él no la consigue. Bueno, la que pasa es que, bueno, Barone empezó a hablar, qué sé yo, y empezó a decir, uno ya está cansado, dice. Yo dije, ya, ya está, anuncia que se va. No, dice, está cansado, dice, porque... Se sacó los zapatos. Si a esta altura, que nosotros venimos haciendo este programa como si fuera docencia, dice, hay gente que todavía elige Canal 13, TN, Clarín, etcétera, etcétera, para ver y escuchar y leer. Y bueno, uno ya no tiene la culpa. No hay más sonso que el que no quiere. No, dice, la culpa, ya la tiene el chancho. No es que le da de comer. Claro. Qué grande, Barone, o sea, te qué da docencia. Qué pensamiento profundo, ¿eh? No, onda, nos matamos para abrirle los ojos y todavía manga estúpido sigue leyendo Clarín. Yo digo, Barone te ve en la calle con un diario Clarín bajo el brazo, te pega un sopapo. Te pega un sopapo. Sí, sí, sí. Mocoso invertido. ¡Pah! Sí, sí. Y, yo digo, ¿andará por la calle, Barone? Sí, sí, anda. Con Belén. Yo lo que voy es que... Bufanda y boinita. Claro, dentro de un tiempo hay mucha gente que le va a dar vergüenza estar en la calle por haber defendido este... Tan a regañadientes este proceso. O sea, porque vos podés defender cosas que están bien y cosas... Claro, pero no, ¿no? podés tratar de idiotas a los que piensan distinto. Bueno. O sea, ya está. Bueno. ¿Qué más? Bueno, caso Píparo. Esta semana se dio a conocer la sentencia, ¿se acuerda el caso Píparo? De la chica que fue asaltada a la salidera de banco, que fue entregada dentro del banco, que estaba embarazada de 9 meses. El bebé murió. El bebé nació, estuvo 2 semanas o una semana y pico. Menos, me parece. Falleció, bueno, se dio a conocer la sentencia, le dieron reclusión perpetua a 5 de los asaltantes y a otros 2, 15 años de prisión. Bueno, la cuestión es que todo el mundo contento, aplaudiendo, bla, bla, bla. Cabe aclarar que en la Argentina la reclusión o la prisión perpetua, sea en el fuero nacional o sea o en el fuero provincial, no existe. Son 25 años. 25 años. Que esos 25 años, si vos tenés buena conducta, se reducen a 18. Si vos tenés buena conducta y aparte haces algún trabajo, se reducen a 10. Y después pueden apelar el 2x1, 5 años, te estás afuera. Pero más allá de eso... Trabajar para que te bajen los 25 años. Pero pará. Pero podés estar 5 años y salís. A ver, hubo comentarios... después de esto, hubo comentarios de una señora que había matado a su hijo, Ezequiel. Estuvieron en Radio Continental, donde ella decía, mi caso fue difundido hace 2-3 años atrás, se dio a conocer las sentencias, todos contentos, todos hablando, y dice, pero hace 2 años que yo estoy luchando, porque eso fue en primera instancia, los casos se olvidan, pasan a otros fueros, sí. Se apelan, se reapelan, etcétera, etcétera, y hoy por hoy, dice, el asesino de mi hijo está libre cuando ha tenido una condena de reclusión perpetua. Así que en la Argentina es así. Lamentablemente esto es así. Y es más, en Junín se ha dado a conocer un fallo de un juez que dice que la reclusión perpetua es inconstitucional. ¿Por qué? Porque, ¿para qué está o sea, el cuestionamiento venía de eso. Una condena es para sentar precedente y sea una medida ejemplar para que... ¿Qué es una condena? ¿Un castigo? ¿Qué es una condena? ¿Una forma de rehabilitación? La cárcel no es para castigar. El concepto de cárcel... O sea, después se dio vuelta todo. Pero ir a la cárcel es ir a regenerarte para volver a reinsertarte en la sociedad. Y sale peor. Claro, pero no es que es el pozo donde te pudrís el resto de tu día. No. Bueno, no es pero bueno. Lo que pasa es que está todo tan retorcido y tan mal manejado que hoy por hoy la cárcel es vista como el pozo donde tenés que pudrirte. Y en realidad por eso, si vos ves ante la ley, es cierto, ante la ley es inconstitucional. Ante la ley es bueno, inconstitucional. Bueno, pero a ver, Pero, no, pero porque el concepto se cambió. Pero por el eso, concepto se cambió acá en la cabeza. En la cabeza, pero en la ley. Papel, no. Es así. Vos, el que va a la cárcel, va en busca de... Regenerarse y para poder reinsertarte en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que tengan psicólogos, psiquiatras, que se pero ¿quién está manejando la cárcel? Lo que pasa es que la cárcel es una mugre, es una pudrición donde salen peores. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo? ¿Qué hay que obviamente hacer? Entonces, que se ve como un castigo. No, pero ¿qué se ve hay como hacer? El pozo, el verdadero infierno. Bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Con estos jueces que son extremadamente garantistas, hoy por hoy, un violador sale y, como ha pasado esta semana, y vuelven a violar, el asesino sale y vuelve a matar, etcétera, etcétera. Es que aparte hay algo que todavía la justicia no lo puede desmenuzar, no lo puede abrir, no puede... No, o no quiere. No quiere, no puede, porque hay una realidad. Un tipo que vos sabés que tiene un antecedente de violador, vos no le das trabajo. No le das trabajo. O sea, y la verdad que no. No le das trabajo. Entonces ese tipo, ¿qué tiene que hacer? Delinquir. No, el violador vuelve a ver. No lo toma nadie. No, el violador no es que vuelva a delinquir, vuelve a violar. Y bueno, convengamos. ¿Por qué? Porque tampoco tiene, ¿me entendés? Por así decir, alguien que lo cure en la cárcel de ese problema. No, no se puede. No existe. No se puede. Pero bueno, entonces no lo largues más y hacelo laburar adentro. Bueno, a ver. Porque está enfermo. Bueno, un asesino, ¿está? Un asesino nadie te garantiza que vuelva a asesinar. Porque puede ser un asesino. Bueno, hablando de eso. Un asesino que asesinó en defensa propia. E igual estás catalogado de asesino. Ya, yo puedo ser la mejor persona del mundo, lo más honesta. Me defendí de un ladrón, de lo que sea. Mate a alguien. Tengo el mote de asesina. No, vos me conocés, me da trabajo en tu casa, pero no me da trabajo. Pero no estamos hablando de alguien que se ha matado por ejemplo, el caso de Aileen. Las hermanas Jara. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de asesinos que entran a tu casa a matar. A matarte. Bueno, sí. Eso sí, la verdad que eso se tiene que pudrir. Eso tiene que podrir en la cárcel. Y ahora vos decime, ¿qué hace ese tipo cuando sale? ¿Qué hace ese tipo cuando sale? Y bueno, vos tuviste la potestad de matar a alguien y bueno, jodete, hermano. Pero a ver, pero está enfermo. Está mal de la cabeza un tipo, una persona que hace eso. Tiene que salir. Pero por eso, están mal. No sé, la justicia todavía no pudo armar un código. No quiere, Marisa. No, porque, el que mata es porque ya está jugado. Y es una persona que no tiene expectativas de vida, porque en esta sociedad donde estamos viviendo no le dan una mano desde que nació y está maltratado desde que nació. Y hasta su corta vida que tiene, y sale y sabe que puede llegar a volver. Y ese que sale así, le importa tres carajos tu vida, la vida de aquel o la de otro. No importa nada. Entonces, porque aparte de la cárcel, termina, los que están presos... yo una vez hablé con una persona que estuvo detenida varios años, y lo que se maneja dentro de la cárcel es el odio hacia la sociedad. Claro. Que te mantiene vivo, pero en líneas generales, es el más pija, te mantiene vivo el hecho de salir y vengarte en contra de esa sociedad que te encerró. O sea, es continuo. Bueno, pero continuo. La sociedad no la tiene culpa. La tiene culpa el poder judicial, donde ellos es como vos dijiste, es un depósito de lacras. Claro, hacéselo entender a un enfermo que son garantistas, lo dejan salir y vuelve todo ese círculo. Así que bueno. Por eso te digo, y hablando de estas cosas nunca. Que vos decías de asesinos, hace 2 años atrás hubo un caso que en Las Heras, donde eran 2 amigas que una había engañado a la otra, etcétera, etcétera, se habían casado, etcétera, etcétera, y una la mata a mazazos en la cabeza a la otra. Ah, cierto. Bueno, sí, esta semana la chica que asesinó a su amiga está libre. ¿Por qué? Porque dice que fue un asesinato por emoción violenta. Pero emoción violenta es otra cosa. Entonces, por eso te estoy diciendo, pero emoción violenta es otra cosa, no eso. Por eso te estoy diciendo, acá en la Argentina estamos así porque no hay leyes que... Pero por eso no se desmenuza, no se arma, porque hay una gran diferencia entre emoción violenta e ir a asesinar a una persona. Por eso te estoy diciendo, es así. No, eso no era emoción violenta. No, nada más. Bueno, vamos a distender un poco. Y usted quería dedicarle a alguien porque se ha visto algo. Ha visto, ha notado algo que mucha gente no notó, Esta semana. Por ejemplo, yo. La presidenta ha mostrado un look nuevo, un peinado nuevo. Está. Ahora dice Dani que sí. Ha mostrado esta semana la señora, no ha salido del color negro ni del color caoba, ese color de color caoba negro, medio raro. No es azabache. No. Ese color, bueno, la señora el color con que se da la viaba, porque a mí no me venga que Cristina no está peinando acá, no está peinando acá. Está toda acá, ¿no? Ahora, Cristina, ¿no será una onda, viste, esa dark? Pues se viste de negro, ¿no? No, cuando se planche el flequillo para adelante y se deje un ojo destapado del otro, ¿no? Ahí puede ser. La señora está cambiando a poco. Creo que se coqueteó. Algo hay. Porque empezó por un peinado semi recogido. Y con eso se ha sacado fotos. Anda con un flequillo y un recogido que le encajaron unos invisibles. Tendría frizz. La cosa que la señora, le vamos a dedicar un temita a ella. Que se cambió el peinado. Deja de comer. Esos raros peinados nuevos. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de estarse quieto es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Frecuencia web, un tocada.

harto. Harta. Harta. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Harto. Te juro que pela la banana. Mirá vos. La agarra y la pela y después se la come. ¡Ay, qué tal! ¡Estamos hartos! Estamos discutiendo si son inteligentes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, señoras y señores. La hora, señor locutor, por favor. 11 de la mañana. 6 minutos. Buah. Y 18. ¿Para qué le pregunto? Vos tenés que decir la temperatura. Le pregunto al locutor. La hora me da una hora de hace 15 minutos atrás. Llueve, se va a caer. 11 de la mañana. ¿Salió el sol? 18 minutos. Bien, señores, 11 de la mañana. 19 minutos. Ah, da. 11 de la mañana. 20 minutos. Ahora 19. Bueno, señores y señores, este Estamos Hartos de hoy está dedicado a... El Estamos Hartos de esta semana. Uy, se lo dedicamos a 5 puntos. No, no, en general es el primero. Bueno, el primero, me gusta. Bueno, la supuesta ley para intervenir al Grupo Gloria. Bueno, lo que pasa es que el Grupo La Nata la semana pasada, el domingo, terminó hablando sobre un artículo que publicó el periodista González Solá. Morales Solá, diciendo que hay un Morales de un lado y Morales del otro. Víctor Hugo por un lado y Solá por el otro. Sí. Bueno, más allá de eso, había publicado La Nación, Morales Solá, que... Claro, tampoco, y la moralidad dejada de lado. Bueno, había publicado en La Nación un artículo diciendo que el gobierno estaría pensando en intervenir el Grupo Clarín. ¿Desde dónde? Desde la parte comercial, más que nada. Entonces decía, si van a intervenir en la parte comercial, donde la parte, o sea, desde el manejo, porque el Estado puede intervenir cualquier empresa poniendo un vedor. Ese vedor sería Diana Conti, que... actuaría a las veces de una cuestión de ver cómo andan las cuentas, pero ya empezando a calar más fino, estaría intercediendo también en el tema de los contenidos que se dan o se emiten en las emisoras, en los medios que tiene el Grupo Clarín. Eso por un lado. Entonces fue toda la semana un dime y direte de un lado o del otro diciendo que sí. De hecho, de esto había hablado en el bloque anterior con el tema de la pelea de Tenemos y Sabatella, donde se hablaba de que sí, de que no, que era posible, que era factible, que no, que esta intervención sea dada. Mucho juego dentro de lo que es la radio del Grupo Clarín, que es Mitre, con La Nata, Longobarde, diciendo, ay, sí, me van a intervenir, no me van a sacar, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que a todo esto, los opositores, todos dándole apoyo al Grupo Clarín, ¿no? Diciendo, no, esto es una cuestión de que quieren limitar la libertad de prensa, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, bla, bla, bla. Bueno, Macri hizo un decreto. ¡Ay, sí! Un decreto de necesidad de urgencia donde dice que el Estado no puede intervenir en ningún medio que esté dentro del ámbito de la capital federal. Porque bla, bla, bla, bla. Lo salió a explicar Macri. No. Y a ver, cuando el oficialismo dice que Macri no entiende nada, que ese decreto fue hecho por gente del Grupo Clarín y se lo dio a Macri para que lo promulgue, y la verdad que ahí ya te da que desconfiar, ¿no? Pues la verdad que... Porque ni Macri pudo explicar qué era lo que había firmado. No. La cuestión es que por un decreto de necesidad de urgencia por 30 días hasta que lo revea la legislatura de la ciudad, nadie puede intervenir los medios de que están dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. De la SOTA, tomando también una medida ejemplar, porque acuérdense, no, seamos honestos, esto es una realidad. Más allá de que el gobierno se quiere ir por y para con todos, y al Grupo Clarín es algo que le está poniendo un pie y bastante grande, el medio del Grupo Clarín tiene mucha injerencia en lo que es la oposición. Lo que pasa es que no hay un armado tan grande como para decir esta es la figura, todavía no hay una persona que mida tanto para darle el apoyo general, porque sabemos que el Grupo Clarín ha puesto y sacado, ¿cómo se llama? presidente, se ha puesto y sacado ministro, etcétera, etcétera. Más allá, acuérdense cuando De la Rúa en el 2000, cuando hablaba del blindaje, dice, los medios estaban pidiendo, la tapa de los diarios estaban pidiendo a Cavallo, cuando lo puso como ministro de Economía de nuevo. O sea, no somos sonsos nosotros. Lo que sí estamos teniendo... ¿Te compraste el botón? No lo tengo. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en esto. Es que si bien el Grupo Clarín y todos los que están ahí dentro... Y ahora no vamos a hablar sobre el tema de los empleados, pero vamos a hablar de las caras visibles. Tienen una postura clara con este gobierno. Son una voz que, si se interviene, puedes comulgar o no, puedes estar de acuerdo o no, ¿entendés? Tiene que estar. Así como tiene que haber una voz de parte del Estado, que defienda al Estado, que yo lo veo, que estoy en desacuerdo que sea en Canal 7, tienen otros medios, que de hecho ya lo han hecho, lo han comprado, que no tienen rating y por algo será, pero tiene que estar la voz cantante del gobierno y la voz cantante de la oposición, y por más que sean sesgadas las visiones, tiene que haber distintas posturas, porque si no es una postura única. Obvio. Y más allá de eso, la gente del Grupo Clarín, ahora sí, los trabajadores, que, un paréntesis, en esta oportunidad el Grupo Clarín ha dejado que haya una comisión interna, porque cuando hay problemas salariales, etcétera, etcétera, el Grupo Clarín se ha tomado el trabajito de empezar a dispersar esas cosas, porque no hay una comisión interna dentro de los trabajadores del Grupo Clarín. Ojo al piojo, hay que decirlo. Todos calladitos. Claro, no me levantes la voz porque acá te vas afuera. Dentro de lo que es el Grupo Clarín, esta vez sí permitieron una asamblea permanente adentro de 400, un poco más de 400 de trabajadores. Viven para... en pánico esos trabajadores. Claro, porque viven, estás con el culo en la mano porque no sabes si vas a tener trabajo o no. Claro, porque para colmo, las caras visibles están haciendo los cierres de los programas, eran unos mensajes apocalípticos. No sé, claro, si estaremos, si vamos por a estar. Eso, a ver, quizás bajemos. Si Dios quiere y estemos. Bueno, ahora con esto, con este decreto de Mauri, que todavía no lo supo explicar, que salió Carrió a explicarlo y pegándole palos a Macri también, esperemos que esto no sea tan así, que la libertad de prensa siga estando en la Argentina, por favor. O sea, vamos a ser claros en esto. Nosotros podemos decir esto acá porque es una radio comunitaria chica, dentro de todo, a nivel, o sea, comparándonos con grandes monopolios. Pero hay otros periodistas como grandes que siguen diciendo lo que quieren. Eso es una realidad. Que el gobierno esté buscando la forma de debilitarlos también es una realidad. Sí. Bueno, esperemos que esta lucha siga desde el punto de vista de que no se acallen voces, ¿no? No, porque vale. Cuando se acallan voces hay un único discurso, y ese único discurso es peligroso para ahora y el después. Uh-huh. Entonces, si se calla el cantor, calla la vida, decía Horacio Guaraní, pero no vamos a escuchar esa canción. Vamos a escuchar. ¿Quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. realidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Fuera otro, el preso podría ser usted. No, a mí ser amigo de Menem, No, es un acto fallido. Pero siga, siga como si nada. No, ser amigo de Kirchner, está claro que con Menem no se va a enojar. Cuando vea esto se va a enojar. Me va a putear, sí, sí. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí. Bueno, perdón. Pues pasa que me agarran. Gracias, Daniel Grasso, gracias, público querido. ¿Qué pasa, esa? Vino de negro, esa. Ay, con un recogido. Estoy de luto. No me digas que se murió el principito. ¡No! ¡La boca se le murió el lado! Se le murió el perro. El principito. ¿Se le murió? ¡No, nena, por favor, tocate! Ah, pues como está más para tocar un tango, pobre. No. ¿Qué? Se nos fueron dos personalidades muy grandes esta semana. No, Elsa. ¿Vos sabés que yo tengo dos niños? Dos grandes. Dos sí. Chicos. ¿Cómo se llaman? Rafael y... Emilio. Y Emilio. Ah, como las tortugas ninja. Claro, pero no se lo puse por el after. ¡Ay, no! ¡Elsa! ¡Ay, nunca lo había relacionado! ¡Ay, nunca lo había relacionado! No. ¿Qué edades tienen sus hijos? 36. Siempre tienen 36. Y 37. No los hace crecer. No. Desde que te conozco, Elsa, que tienen 35 y 34 cuando lo conociste. ¿Vos? ¡No te acordás! Dale. Ay, que hacer, no me cierran los números, Elsa. No me cierran a mí tampoco, porque la edad tuya, mi vida, qué linda que está, me gusta. No, pero vos sabés que estoy muy acongojada. Vine, ayer fui a una receptoría del diario La Nación. Sí. A poner mis saludos en el obituario. ¿Eh? Elsa, por favor. ¿Cómo? A ver. ¿Por quién está llorando, Elsa? Por Manolo Galván. ¡Ah! ¿Y por qué? Dijo por dos. Pero por dos. ¿Que se murió un perro? No, se murió también. Pero como acá me están prohibiendo que yo diga... No. Me están amenazando. Yo quiero... Oye, esto no se ve, ¿no? Porque acá me están amenazando con cuchillos. No. Ese tramontina que tenés, Néstor. No, Elsa. Elsa, no. No le vamos a permitir que llore acá por el innombrable. Si ustedes lo estuvieran nombrando, muy respetuosamente también, no, ¿eh? No. Dígame, ¿por quién está llorando? Por Rafael. Madre, está sin apellido. No. ¡Ay, escucha! No quiero ir a la Manolito. Escuela. ¡Ay, no me digas! ¡Plantame unos pájaros de un tiro! ¡Hijo de Ramira! ¡No! ¡Mirá la canción que me pone! Ayer mira. Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de Ramera. ¡Ay, no! ¡No se llamaba hijo de Ramera! Pensando... No, es un pobrecito. ¿Vos sabés que lo iba a visitar cuando estaba detenido? Nosotros comíamos siempre... ¿Qué? ¿Sí? Sí, yo no tengo por qué decirlo. ¿Sabes que si para mí que... él no comía? Ese por ahí a la punta, una mesa larga, larga. Yo nunca lo vi comer, tenés razón. Porque como era un vampiro. Una persona bien. ¿Ah? Nunca prestaste atención. Me parece que tenés razón. Hola a toda mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Gatito Coco. Yo me imagino que cuando él le invitaba a comer en una de esas mesas largas, ¿viste? Como de 10, 15 metros. Sí, sí, sí. Él en la punta con un candelabro. Tenés razón. Y la observaba comer. ¡Ay, sí! Por esa vez como... Venía y eructaba. Eructaba mientras usted comía. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué? Le decía cosas chanchas. ¿Qué? ¿Cómo? A Elsa. ¿Entiende? Cona. Vos sabés que iba, le refregaba ¿qué? La mano a la espalda. Ay, qué asco, ¿no? No. Ya es demasiado. Es mucha morbosidad. A ver. Acuérdense que yo soy viuda. ¿Y qué? De un coronel retirado. ¿Era casado su amigo? ¿Qué amigo? El coso este. Rafael. ¿Era casado? Vos sabés que sí. No vamos a decir el apellido para no herir. No. Susceptibilidades. Porque sí que ha sido... Malamente. Porque hay malamente, gente que quizás no se escuche, que lo dudo. Claro. Que lo quieran. No creo que claro. Lo escuchen. Los que lo querían, no creo. Que no yo sí. Bueno, los escucho. Y bueno. Lamentablemente tengo que escucharlo. Bueno. ¿Era casado? Sí, bueno, sabés la. ¿Y procreó? Los tecanasta que con la mujer que jugábamos. Ah. 83 años tiene la mujer, pobrecita. ¿Ah, está viva? Sí. Hoy por hoy la tengo en mi Facebook. Bueno, Doña Drácula. Vamos a hacer una. No. Elsa, haga el luto por Manolo. Por los dos, voy a acá en un costado. Ay, mirá, la se trajo al arrastre una corona. Está en bota. ¿Y dónde la va a llevar? Elsa, se va. Va a llevar la. Él se va. Elsa, ¿a dónde va con esa corona? Che, basta de llorar, corona. Basta de llorar. Mirá, se fue con la corona. Escuchalo. Esto se le está cantando, ¿sabés quién? El principito. Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. Yo no sé a quién le lleva la corona, si al principito o a Rafael. Bueno, no sé. Internacionales. Internacionales. ¡Ah! ¿Cómo le va, Marín? ¿Cómo le va? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo que no? Ahí nos trajo café. Hola, traje café. Está bien, ¿cómo? Bueno, mira, no, pues traje la loza. Esta vuelta traje la loza. ¡Oh! ¿Cómo te va, che? ¿Cómo le va, Danielito? ¡Ay! Y el Héctor no vino hoy, ¿no? No. Hola, ¿cómo le va? Vine a mi columna internacional. Bueno, pero no es para que me abrace tanto. ¡Ah! ¡Qué tanto tiempo que no te veo por tu pero culpa, no tengo frío para que me esté frotando esta... tanto. ¡Basta! ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué horror! Bueno, la panza me pone... Me está apoyando... Néstor, me está poniendo la panza en la espalda. Mientras Néstor. Sea... Néstor, me está apoyando por al sí. Vos sabés que... Defendeme, Néstor, que se ubique. Bueno, igualmente tiene la panza. Caliente. Tiene la panza y hasta otra parte del cuerpo hay mucho trecho. Sí, pero igual, no. Ah, Néstor, vos sabés que me está diciendo panzón. Yo te sé interpretar por todo tu dicho. Buah. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, no, ¿qué más no? Bueno, noticias internacionales. A ver. No solo la hija es una excelente bailarina porque ha tomado clases y baila muy bien. Sino que también Obama está acorralado. La nena de Obama. Ah, Obama. Bailando. Sí, está acorralado porque... ¿Qué hizo? Fíjense lo que pasa en un país... En un país serio. Disculpe que deje mi... En un país serio donde la FIP de ese país, diremos, ¿no? viene a apretar a periodistas que están en contra del gobierno de Obama. Van y los apretan, así como hace la turra acá. Ah. Y le mandan a los prete que hacen la prete y apaga con la pegüe. ¿Eh? Que todos los días, el prete y apaga. Le mandan la FIP y le mandan a hacer en su casa. ¿Entendés? Todo porque hablan en contra. ¿Viste? ¿Viste lo que es? Ahora, al Obama le encontraron porque es negro. Tiene el pelo oscuro y la mente es oscura. Elsa, por favor, hoy vino más reaccionaria que nunca. Pero vos fíjate, a los periodistas de United Express le hicieron una investigación. Sí. Y le pincharon los teléfonos. Le mandaron la FIP de Estados Unidos, que se llamará AFIP. La AFIP. Elsa. Y vos sabés que está condenado Obama. Es más, en algunos sitios le han llamado el nuevo Watergate. Oh. El Obama gay. El Obama gay. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué? Bueno, sí. Yo estuve... Yo estuve en el Pentágono. Gatito Coco. Hablando de USA, ¿vio que la semana pasada me fui a la Feria del Libro? Ah, ¿cómo estuvo? Bueno, entré por la otra entrada y pasé por la embajada. Por la entrada de atrás que está... ¡Ay! ¿No lo viste? Por la frente de la embajada. Claro, la embajada, qué lindo. ¿Viste que por embajada? Favor. Una embajada como la gente. Vos fijate lo que es la embajada de Venezuela. Es más, no tiene lugar. Está ahí tirada por colegiales. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos, ¿dónde está? Al lado de la rural. Gente bien. No, fuera de joda. Es terrible eso. Es hermoso. Es una fortaleza. Es hermoso. Es todo hormigón. Yo digo, en ese momento, mi marido se puso a mirar las planchuelas de la reja. Ajá. Qué zarpado. Uno por tres. Es terrible. La verdad, pasar por esa vereda es terrible. ¿Sabes por qué? Porque los negros que hay acá, es así, ¿qué quieres que ay, no, dejate que eso es miedo eso tener el culo muy sucio, no, tener miedo que te vengan a matar. Hay que protegerse. Está todo en hay serio. Que protegerse. No, hay es que impresionante, protegerse. Che. Es un gobierno bien. Es más, si llega a haber un problema, ese edificio... Es lo único que queda en pie. Ese edificio es eso. Sale volando. Porque tiene cohetes abajo. Y sale todo así. No te extrañes, mirá. Es impresionante. Yo lo sé porque estuve en el Pentágono. ¿Sabes que en un momento cuando pasé por ahí le dije a Héctor, mirá, si esto es así, lo que debe ser el Pentágono? Yo vos sabés que voy a tener que ir por ese lugar. Porque no, viste que ahora yo estoy viviendo... ¿A dónde? ¿En Constitución? No, yo ya estoy viviendo en la Embajada de Paraguay. Si yo soy ya egregado diplomático de allá. Ah, claro. ¿Y la Embajada de Paraguay? Vos sabés que... La embajada de Paraguay. ¡Ay, Dios! ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está? Ahora voy a buscar. Está en la capital. Vos sabés que linda. ¿En la capital dónde? Que... Ahora vamos a informar. Está allá por... Vos sabés que linda que está. Bueno, ¿qué más pasó? Ah, Angelina Jolie. ¿Vio? Oh. ¡Ay, pobre chica! Vos sabés que fue al oráculo. ¿Eh? Claro. Fue el oráculo y el oráculo le dijo, mirá que te vas a morir de cáncer. No, a ver, esa... Se hizo un estudio genético. Es un oráculo. El oráculo de hoy es un estudio genético. Y se fue el oráculo y le dijo, vas a morirte de cáncer. No, esa... A ver, nos informamos bien. A Angelina Jolie se hizo un estudio genético y le dio que era muy probable que tuviese cáncer más... O sea, ella se fue a hacer este estudio porque vio a la madre fallecer de cáncer, un cáncer que estuvo aparejado durante 15 años y la madre murió a los 55. Cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella se hizo una mastectomía, ¿no? Entonces... Mastectomía. Doble. O sea, se sacó las dos... Las dos tetas. No, se hizo un vaciamiento de las mamas. Se sacó la glándula mamaria. Así, lisita. Le quedaron como dos trapos. No, lisita no. Ah. Le quedaron dos medias. Ah. Pero después se puso unas cosas. Bueno, sabes las que se va a poner. Yo vi. Porque ¿A usted le ayudó a elegir? Estuve allá y mirando. Ah, con ella. Fueron un tipo un shopping de tetas. Empalamiento de tetas. Gracias. montón. Agárrense de las manos. Agárrense de las tetas. Agárrense de las tetas. Tetas. Bueno, bueno, ¿qué, entonces qué pasó? Y parece que ahora se va también hacer una cirugía para sacarse los ovarios, porque también podría ser que tenga... Se va a sacar todo. Vos sabés que va a estar vaciada esa chica. Ay, Dios, decí que ella sí tiene como 15 hijos. A no. ver, la embajada de Paraguay dice que está en Avenida General La Cera. En pleno Recoleta. ¿Viste que está en pleno Recoleta? Ahí estoy, no, vos sabés que estoy ahí, vos sabés que lindo. No, una zona re linda, vos sabés que lo único que no me hacen es hacerle... Vos sabés que no le puedo hacer la torta, el chipá. El chipá ni la torta. No lo dejan. Vos sabés que llevo un amigo que conocí allá en Constitución que tiene había puesto en la puerta de la pensión una casa, que una parrilla que hace la tortilla santiagueña. Y no me dejaron ponerle... ¿A qué hay ahí en la embajada? ¿Hay una parrillita? No, no, en Constitución. Entonces yo quería llevarle y los vecinos ahí son es todos... Es linda la embajada de Paraguay. Me dijeron que no le podía ponerle ahí. Vos sabés que yo le dije, yo tengo inmunidad diplomática dentro de mi embajada, yo hago lo que quiero. Entonces agarré y le puse adentro de la embajada, también le puse el carboncito con la parrillita y bueno, o sea, la santiagueña que me como. ¿Cómo? No. Tortilla. Sí, es linda la embajada. Sí, no, la verdad linda. no es una fortaleza como lo de, pero lo vos de sabes Estados que, Unidos. Pero vos viste, Calina, vos sabés que tengo la canción. Tiene vos, unos vos jardines sabés, muy lindos. Pero vos sabés, claro, y ahí falta la foto ese que tiene ahí, ahí falta el Orlando. El Orlando que tiene ahí la parrilla. Vos fíjate la foto, me parece. Ahí está el Orlando. Mira, ahí está el Orlando. Ahí está. Ah, me lo está saludando. Vos sabés qué parece. Ah, oh, Orlando. Ahí, Orlando. No saludo, Orlando. Es una foto. Pero vos sabés que está haciendo una tortilla santiagueña ahí. Vos sabés. Ah, no ves que tiene la bolsa de carbón al lado. Claro, porque en la esquina se ponen. Claro, y como le dije, vos te podés hacer. Vos sabés que acá. Pero mucha gente no le compra, ya vos sabés. Y el claro, teléfono, ¿el teléfono lo quiere? El de la embajada de Paraguay. Dámele. Es 011-4802-3432. Es de mismo. Llamemos. Es de mismo. Podríamos llamar. Llamame, ¿no? Vos llamale y preguntar por el Alcide y va a decir, no, el Alcide ahora está acá, va a hacer su programa. Podríamos llamar. No me animaría a llamar a la de Estados Unidos. No. Sí, podríamos llamar. Te atiende Hillary. No, podríamos llamar para ver que porque te deben hablar en inglés, te deben dar todas las indicaciones. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué más? Bueno. Sí, al final se sacó todo esta nena. Qué cosa. Sí, me parece medio, o sea. Es lo hablábamos ayer. Es un poco muy anticipado. Claro. Es una cosa de mutilarse el cuerpo. Claro. Pero bueno, hoy por hoy, como está la ciencia, si tenés la posibilidad de hacerte ese estudio, que la verdad. No le erra. Vamos a decir lo que es. Es porque es como el oráculo. Claro, pero no le erra porque se ve los antecedentes. Acordate que el oráculo. Voy a traer un ejemplo. Ojo con eso, ¿eh? Vos fijate que el oráculo predijo, ¿no? ¿Qué? A Edipo. Edipo rey. ¿Qué pasó? El oráculo había dicho al padre de Edipo que uno de sus hijos se iba a enamorar de la madre. Ay, y lo iba a matar. ¡Acuérdese! ¿Cómo sabe esa? No, porque ella lee todas las noches algo de mitología. Ah, es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Edipo terminó matando al padre y ella que había tomado las precauciones del padre. Y había dicho que había tomado siempre la teta antes, ¿no? Vos fijate, que esta chica, a lo mejor, cuando le sacan los ovarios ahora, le dejan una pinza adentro, se le pudre. Ay, no. Y muere de cáncer dentro de un tijeral. ¿Cómo? De un tijeral. Cáncer tijeral. Tijeritis. ¡Tijeral! Se le pudre la tijera dentro. Ay, y no. Se va a morir igual de cáncer. No. Acordate, dentro de 15 años, cuando ojalá yo esté viva. ¿Usted tiene la longevidad de sus amigos? Por Dios. Sí. Vos. No. La verdad, bueno, que eso queda a criterio de cada uno. Sí. Bueno, pero a se, mí me se han produce dicho, la locura. Se produce, se produce locura. Medio una paranoia porque claro. En realidad, a ver esta bueno, chica cruza la calle porque salió de la operación y la pisó un taxi. Bueno, pero más allá y de se eso, murió de eso. Hay que ir al ginecólogo, hay que hacerse los tactos hay que mamá, hacerse de la controles, mamá, exactamente. ¡Hacete el Papa Nicolau! El Papa Nicolau, el Papa Nicolau, hacete, como decía bien. Como decía la Tita. La Tita Merelo. Merelo. Por eso. Y nada más. Murió Tita Merelo, sabía. ¿Eh? Sí, pero hace como No, yo me enteré la semana pasada. Sí. Bueno. Bueno. Porque estoy leyendo mucho cultural. Bueno, la cosa que, bueno, allá Angelina Jolie con su locura, déjenla allá. La ONU declaró que en Asia y en África hay unos insectos, pero que son riquísimos. Che. Vos sabés que sí. Y acá vamos a terminar no, comiendo. Porque la ONU sacó una declaración diciendo que hay unos insectos que tienen los mismos nutrientes y hasta más que la carne. Y que justo están en Asia y en África. Si ¡qué comen, casualidad! Claro, comen bicho. No, claro. Esta es la parte del mundo que se va a salvar. Claro. Cuando se vuelva a inundar todo. Claro. Cuando se termine el mundo. ¿Consultaste el oráculo? No, cuando vio que dicen que cuando se termine el mundo inundado, lo único que va a quedar a flote es Asia. África. Bueno, pero también en otros lugares como en México. En México comen hormigas. Y comen, para, los chichicuilotes. Los chapulines. Comen chapulines. ¿Qué? Bueno, pero son... Bueno, pero la cuestión ¿son es que... ¿qué? Digo, son langostas, dejate de comer. Pero más allá de eso, digo, ¿no? Un poco. Digo, ¿no? La ensalada de chapulines. Los de la ONU. ¿Por qué no se comen ellos y no dan comida? Hacen las cosas que tienen que hacer para que esos... Esa gente no coma bicho, pero yo te voy a decir una cosa, por más que la ONU, bla, todo vayan y le den churrasco con papas fritas, la gente va a acompañar ese churrasco con bicho. No, lo que estás diciendo es que a la hambruna que hay en esos lugares, que coman bichos de último. Claro, porque vos decís, no tienen para comer, las vacas les pasean por adelante. No, pero en África. Wow, por eso te digo, a eso es lo que voy. Perdóname, corre un león. La velocidad que tienen esos tipos. Tan ligeros, tan fibrosos. Hay potencia ahí. Anda, ¿verdad? ¿Que se comen un león? No, el león se los come. ¿Por qué no se lo comen? ¿Por qué no se comen un león? ¿Ves que, porque el león es ves duro. Ves que y el león es una suerte de chivo grande. No, son así, son hijos del rigor. No. No porque, comen ¿sabes? Porque no quieren. Igual que no trabajan porque no quieren. Elsa. Según mi papá, no te podías comer un chivo más grande porque era cojudo. Ah. Entonces la carne tiene olor a pis. Ay, y el león debe tener un olor a huevo que no se banca. Bah. Así que ¿para qué comerse un león? Sí, no, más vale comerte una gacela. Yo diría que los de la ONU, ¿por qué no comen ellos también un poquito? Una ensalada de caracoles. No, ¿cómo se llaman eso? Lo que tienen las polonas. Ah, claro, los escorpiones. Claro. ¿Se comen escorpiones? No se les gusta. Sí. ¿Sí? ¿Le dicen el escorpión a un amigo tuyo? ¿Por qué? Se defiende con... Hay de todo. Vamos a ver, bueno, lo voy a anotar para después mí. Después vamos a buscar, ahora voy a buscar a ver cuáles son los bichitos que se comen ahí. ¿Qué más? Bueno, el Pepe nos goza, che. ¿Vos sabés que el Pepe le dio... No sea un bau. No. Voy a empezar en el productor de cine porque viene todo los argentinos. Nos goza el Pepe. Nos goza el Pepe. Que vaya el Pepe a esperar al tren que va a Salto, que sale de acá de Pilar. ¿Anda? ¿O no anda más? Lo inauguraron y no andó. ¿Y viste? ¿Se quería decir en Uruguay? No. Está contenta ahora, le levantó el ánimo. Le levantó el ánimo. ¿Vino con el aura eclesiástica? A ver. Ponémela. Lo tapa, ¿Qué dijo Coco? Que está contento de estar acá. Muy contento. Y dice que él ha comprado dólares en Montevideo. Y dice que se lo dio Teresa. ¿Ah, Teresa? Ah, el de cuando estuvo allá. Ah, Teresa le dio. Mira, y Teresa no está conectado. No, me parece. Ah, porque Teresa podría. El otro día yo estuve chateando con Teresa y me dijo que me iba a mandar una valijita, un bolso Nike. ¿Un bolso Nike? Desde el Uruguay con dólares. Le mandé mi tarjeta de crédito, o sea, la de Néstor. Buah. Le mandó la tarjeta de Néstor, mía. Es de todas las latitudes y organismos. La canción del Pepe, escucha. Permítasenos hacernos algunas preguntas. Sí, es el Pepe, sí, la. Qué mal. Qué grande el Pepe. Pero nos goza el Pepe. Y es más, dijo que las relaciones comerciales con la Argentina están jodidas. ¿Están jodidas? Sí, porque le están poniendo. Viste que acá no se permite importar casi nada. Y bueno, encima vamos allá y le sacamos los dólares. Vamos, digo como si tuviera. ¿Cómo sabés que me da risa si no tenés un banco? Pero infeliz, ¿cómo te gustaría? Ya me goce. No lo diga. Bueno, ¿qué bueno, ¿Qué le pasó? Bueno. Noticia internacional. Venezuela. Maduro para el culo. Claro, porque Maduro tuvo que importar varias cosas. Entre ellos, nafta. Mirá vos. No, nafta tuvo que importar Maduro. Y vos decís, ¿nafta desde un país petrolero? Vos decís, mirá vos. Argentina también. Cosa? Argentina también importa gas, importa un montón de cosas, siendo también un país que puede producirse, autoabastecerse. Pero bueno, son las cosas de esta Latinoamérica loca. Pero no es tan solo eso, sino que no tienen papel que higiénico. Que te amaba. ¿Por qué? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que es. Ahí están los pajaritos, ¿dice cómo es? ¿Eh? Yo te lo dije. Te pintaron pajaritos, claro. Con la misma moneda. Ahora, yo digo. Te pintaron pajaritos en el aire. Te pintaron pajaritos en el aire, Maduro. Yo te digo que está complicado este hombre, con porque los pajaritos. Esta semana va a importar 50 millones de rollos de papel higiénico. Pero. Qué triste eso. ¿Qué se quedaron? Yo imagino, sin Argentina, árboles para hacer papel. No sé. Yo te digo, entre importar nafta e importar papel higiénico, estos van a cagar fuego. ¡Ah! ¡Ordinario! ¡Ordinario, pero mal! ¡No se siente! ¡Ay, por favor! Muy ordinario. Una metáfora. Muy ordinario. ¿Sabes que la estaba pensando? Vos sabés que. Ay, no sabés. Yo digo, eulogia con lo que está gastando de papel higiénico. En cosas. No sea mala. No, vos sabés lo que gasta esa muchacha. ¡Ah! Ahí está. Yo diría, ayudemos a. Ayúdalo a venir no, a XP1 no. Que vino todo enredado en papel higiénico, ¿no? Ahí está, mandalo envuelto así, ¿sabes cómo lo agarran allá? Dice que se cayó y se enredó con su propio mecánico. Pensé que se había enredado con otra cosa. Así que no tienen papel higiénico. 50 millones de rollos de papel higiénico y después va a haber otra importación más. Lo que te debe salir comprar un papel higiénico. Cuando se te acaba el papel higiénico, ¿qué hace? Vos tenías una teoría. Diario. Vos tenías una teoría. ¿Cuál era? La de las boletas. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Es voto electrónico. Claro. Claro. Eso. Ah, fue voto electrónico. Claro, qué cagada. Puede... Porque si no, la valga verdad, la ya votaron. Porque la redundancia, dijo. Hoy dijiste esa palabra, ¿cómo fue? Cagada. Ay, ya, eres loca. Claro, porque yo pensé, digo, votaron hace poquito. ¿Qué hacen con todo ese papel, todo eso? Pero bueno, si fue voto electrónico. Y sí. Bueno. Con la sube. Claro, una sota de espátula. Y después encima, contra el gin. Por encima, lo peor de todo es que, ¿te acordás? Ni con el bidet. ¡Ay, no me hables del bidet! Cierto. No, pero ni con el bidet, porque acordate que pero la tarjeta es la tarjeta, es plástica. Pará. En espátula, limpian, rascan. Pero, y después contra alguna cortina, contra la. No, pero fíjate que ni con el bidet. Porque te acordás que Chávez dijo que había que economizar agua. ¿Te acordás de la ducha socialista? ¡Uy, loco, qué va! No, loco. No se puede lavar el culo, no se puede limpiar el culo. No, no tienen nafta. ¿Tenés que decir a cada rato? La palabra culo está permitida según la Real Academia Española. Tomá. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué? Así está el país, así está la lengua. Como decía. Es así. Bueno, use la lengua. ¿Qué hicieron? Y bueno, se van a empezar a lamer entre ellos. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Bueno, ¿te das cuenta? Vos que involucionamos. Vos sabés que yo estoy pensando alguna teoría, porque viste que era linda ahora que yo ya me reconcilié con Elia. Y ahora que es esposa de un ministro, se quiere hacer las lolas. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Si quiere hacer las lolas? Vos sabés que sí quiere hacerse las lolas porque quedaron todas chupadas con todo mi hijo. Y bueno, también. Y vos sabés que pues ella también fue nodriza. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, ella también le dio de mamantar a una vecina que teníamos. Ay, pobre mujer. A una boliviana que teníamos allá en el. Claro, usa las tetas de bufanda. Claro. Como si fuese de esos pañuelos. Y bueno, ella dice que ahora que ya tenemos otra situación, que yo ya soy ministro. Él ya se queda. ¿Pero usted es ministro? ¿Qué hace acá? Porque yo ya me pedí una licencita chiquita. Los fines de semana me vengo para acá. Ah. Tengo, ejerzo desde mi lugar en la embajada. Entonces, él ya se quiere hacer con el ferriol. ¿Con ferriol? ¿Con ferriol? Bien. El ex marido de la Salomón. Sí. Vos sabés que sí, estuve en contacto con él, pero sale muy caro por todo su pecho. ¿Por qué? Y yo pensé con este tema del... Póngale una sola. No, yo estuve pensando con este tema del papel higiénico. No. No. Hacer bollitos. No, que él ya se le pasa entre los pechos. ¿Qué? Así que se limpia entre los pechos por todo su papel higiénico. ¿Qué? Y así le crece. ¿Cómo le va a crecer? Porque vos sabés que le funcionó con el de vivo. Usted ya se la inversión. No, Carlos. Ay, Dios. No. Bueno. Ay, Dios, no entendí, pero no importa. No, mejor no lo entendí. No, mejor no. Deje, que deje, se limpia el culo. Y tiene un culo así de grande. La mujer ahora que tiene unos tetas así. Va. Coco, por favor. Coco, ¿y eso que viene? Viene. Qué linda comunicación que tuvimos anoche. Anoche, vio qué linda comunicación. Sí. Usted para variar siempre para arriba. Up. Sí, muy lindo su programa. Gracias. ¿Cómo público, se llama el agárrense programa? De las manos. Agüita y coco. ¿Agüita y coco? Agüita y coco. Agárrense de las manos. Está bueno. Un poquito excitadito. Sí. Pero bueno. ¿Qué? Son las 12. Las 12. Clavadas. 50. Así que. Vamos a hacer rápido las noticias del ¿De qué? Gran Circo. ¿Del Gran Circo? Bueno, vale. Vamos al Gran Circo. Rapidito. Oh, polvito de novio, rapidito. Porcelito a full otra vez. Oh. ¿Qué tipo de mierda? Ay, qué tipo asqueroso, desagradable. ¡Exijo trabajo, manga de puta! ¿Qué te pasa, porcelito? No, ese chico, ese tipo va a terminar mal. Sí. Vos fijate. Ayer un psiquiatra lo diagnosticaba por televisión. Estuvo muy bueno. ¿Qué le dijo? No, que ya era peligroso para sí y para los demás. Que habría por que... favor. Hay que ponerle una puñalita. Ese tipo no está bien de la cabeza. Entonces no va a conseguir trabajo. No está trabajo. Bien físicamente. Vos viste que... No importa que sea gordito. No importa que sea igual gordito, que el... pero no está bien, ¿eh? Desagradable igual que el padre. Claro, pues lo llevaron... Vale. Combinamos sí, lo siguiente. Dijeron, no lo sé. Llevamos, lo llevaron en el programa Intragables, ese que hace Rocasalvo y Monty. Implacable, no intragable. ¡Ay, qué loco! ¡Ay, te hecho loco! El lugar que supuestamente ocupaba la Canosa. Claro. Entonces pusieron igual ese... Igual de cagada como el de la que Canosa. No, nada, que la verdad que no mide ni nada. O sea, y lo llevaron a este todas tipo... Todas rubias son, sabiendo, ya, sorry, y sabiendo que va a levantar el rating porque va a hacer alguna cagada, qué sé yo. Y bueno, la trató de... De ligeritas. Claro. Sí, no, se zarpó. Se zarpó la trató, o sea, a ver... Las panelistas. ¡Ay, la granata no me vas a decir! Las panelistas, ¡Ay, la granata ahora apareció! Porque era monja. No. No importa eso. No. Pero las panelistas lo agredieron al tipo porque. A ver, este muchacho es una bomba. Es una bomba de nitroglicerina. Una bomba de crema. Estas chicas lo que hicieron fue sacudir esa bomba y el chabón explota. Es inestable. Bueno. ¿Qué dijo Coco? Que él también quiere que lo sacuda. Y bueno, la verdad, pobre tipo. A ver, no va a conseguir nada de esta forma. No. Él fue a pedirme trabajo también allá. ¿También le fue? Sí, pues en Paraguay fue el Nico Repeto y hizo... Dicen que en Paraguay hizo películas pornográficas él. ¿Vos sabés que ¿En sí? ¿En serio? ¿En serio? Ay, no te puedo creer. Él no. O sea, él dice que hizo una participación, no sé, mirando fotos. ¿En serio? Películas pornográficas típico, de obesos. No, era el típico gordo pajero. Coco, no, por favor. No. Y en realidad no quiso saber nada. Pero él tiene amigos que son artistas pornográficos consagrados. Mira vos. Consagrados. Tenía bueno. No. ¿Qué más? Pero hay, bueno, che, como hay películas porno de enanos, la cuestión de negro, es que hizo, gordo. Bueno, por lo menos se supo que estaba Moti y Rocasalvo al aire, gracias a Porcelito. Claro, ahora se sabe eso. Y que está una tal Villarruel también, no sé quiénes son. Sandra todavía. Villarruel, una ex-vedette. ¿Quién la conoce? Por favor, no. Bueno, ¿cómo cantaba boleros el gordo Porcel, ¿Eh? ¿Cómo cantaba boleros? Sí, pero no me acuerdo, me gustó. Bueno, y ayer estaba viendo la diferencia, ¿no? Entre el hijo de Porcel y el hijo de Olmedo. El más chiquito. O sea, el último hijo de que no conoció a su papá, Albertito Olmedo. Claro. Que obviamente la justicia fue la que permitió que él te lleve el apellido. Ahora, ese pibe, Albertito Olmedo, no agarró un mango. Es el. Para todos los otros hijos de Olmedo, ese es el bastardo, el producto de uno de los tantos amoríos que tuvo Olmedo. No lo quiere nadie, no tiene trato con nadie, no, solamente él y su mamá. Y vos fíjate que podría ser un pibe rico. De hecho, labura no sé qué, labura y nada, no tiene nada que ver con los medios. Y nunca tuvo un mango, porque todavía la justicia... Y el hijo de Porcelito tampoco tuvo una... Bueno, pero hay una diferencia entre un tipo muy resentido y que no ha trabajado en pero su vida... Pobre, que de hecho, él no puede. ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? No puede, porque la madre porque pide. La madre pedía en la calle. Pobre, bueno, hay una gran... Por eso te digo, hay un problema. Realmente parece que Jorge Porcel hizo mucho daño en la familia. No, cantaba muy bien bolero. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene un hijo que ver de puta. ¡Ah! ¡Mal tipo! ¡Qué mal hablado que están hoy! ¡Dani, pon el pito! Bueno, no era un tipo de mierda, bien muerto está, ya se terminó y así, ahí dejó la descendencia. Habíamos hablado, yo escuché que no había que burlarse de las muertes. Bueno, no, bien muerto está, dije, y lamentablemente dejó un retorcido, porque ni siquiera el hijo que dejó en este inmundo puede hablar bien del padre. ¿Este inmundo? De este inmundo. Un acto fallido. Este mundo. No, inmundo no. No, porque es triste, porque este pibe no habla bien de su padre. Cosa que el hijo de Alberto Olmedo sí. Veo. ¿Qué dijo Coco? No es un Por problema, eso él no tuvo hijos. ¿Quién? ¿Benedicto? ¿Con qué? Bueno. Bueno. Néstor, ¿qué? Vos ya tenés que ver los domingos. ¿Eh? Ah, volvió la peluquería de Don Mateo. Un estreno. Un estreno con René Beltrán, con Toti Siliberto. René Beltrán, ¿quién es? El hijo de Beltrán. ¡Ah! ¡Qué boludo! René Beltrán, sí, el hijo de... ¿Quién es? Es un actor y... ¡Ay, para que googleé! Sí, pero ¿cómo es que se llama el padre de René Beltrán? Bueno, no me acuerdo. ¿Para quién es? Que trabajaba con Olmedo también. René Beltrán, es director de coso, de teatro, etcétera, etcétera. Y es actor. Bueno, la cuestión es que... La cuestión es que empezó en Magazine, así como otro estreno de ¿cómo se llama este muchacho? Sofovich. Y se cruzó en cámara René Beltrán también. Sofovich mandó el corte directamente. ¿Quién es René Beltrán? Bueno, después lo busca en su casa. Pero no está acá. René Beltrán, sí. Ahí está la foto de René Beltrán. No son fotos de René Beltrán, veo toda gente de otro lado. Bueno, la cuestión es que empezó. ¿Es con doble N, René? No sé yo, ni idea. René Beltrán es conocido. Lo vas a ver y te vas a dar cuenta quién es. Perdón, usted está dando un programa de información. Informe. Bueno, René Beltrán. La que vos no conocés. Si vos no lo conocés a René. Ya loca, ¿no? Si vos mira, hay un boxeador. Señora, no. Si usted googlea, hay un boxeador. Un señor con un gorro horrible blanco. ¿Te pusiste señor... René? ¿René? Beltrán. ¿Beltrán? Claro. ¿Qué? Wow. No importa, la cuestión es que está René Beltrán, Toti Siliberto y un par de chicas ligeras de casco ahí dando vuelta. Y con La Noche del Domingo también empezó todo. Restreno. Hace 77 años que está haciendo lo mismo. Y bueno, roba, viste. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, mira, está la foto del gordo Porcel y no está. Bueno, porque está con el padre de René Beltrán. Tampoco. Bueno, después lo vas a ver. Bueno. ¿Qué más? Quién era, porque Toti Siliberto está hecho mierda. Toti Siliberto nunca estuvo bien. Esa cara llena de pozos, ¿viste? Bueno, por favor. Pero está muy flaco. Eso no está pidiendo, está pidiendo no, pista. Está gordito. Está pidiendo ya está, pista. Señores y señores, la semana que viene. Hoy matamos a otro. Bueno, la Jelinek y Burlando. No, Burlando que es Chirolita. No. ¿Sabes a quién se parece? A Ken, al novio de Barbie. Pero ya está hecho... Pero Ken con mucha silicona. Sí, esos pómulos. Esos pómulos. Para afeitarse. No se afeita, no le crece pelo. No, tiene depilación definitiva. Claro. El pelo. Hasta pero, tiene pero, la no, frente no, gorda. No, es que no sé si tiene depilación definitiva. Tanto plástico. ¿Cómo es le va a salir impresionante. Siliconeado? Parece Ford rubio. Ford rubio. No, Ford todavía le falta. Le falta para llegar a Burlando. Burlando ya se pasó. ¿Qué se está burlando de nosotros? Ah. ¡Ay, cómo está! ¡Ay, me causa. ¿Qué? Y pero si Maduro se cae de Maduro. Basta. Se burla de nosotros. Jenny Neck dice que anda con burlando. ¿Cómo que anda con burlando? Lo dejó a Fariña y. No, no, pero burlando para mí burlando patea. ¿Burlando? No, se siente. Hablando de gente. Hablando. ¡Ay! ¡Qué ordinaria! Ese lo entendió él. Sí, lo entendí, sí. Porque tanto tiempo acá, con el doble sentido. Se sienta en el auto, claro. Carísimo, bueno, que tiene. Que le habían robado. Ah. Sí. Bueno, la cuestión es que burlando, para mí, va para otro lado. ¿Cómo? Ya está de moda darse vuelta. La que se dio vuelta fue ay, la Mónica Farro. La Farro. Dos mujeres. Una mujer lesbiana. ¿Qué? Es una perdición. Dos mujeres lesbianas es fiesta. Así que bueno, no, pero la Farro tiene ese perfil. No tienes. Tiene ese perfil. Que pero le para, mí, para, mí la que, la, para mí, la que da más perfil a Carlito. ¿Quién? Es la novia de Ale Sergi, ¿cómo se llama? La del. Ah, la. La Rincón es medio power. La Rincón, sí, puede ser. No, pero la Farro. Es candidata, va a ser candidata de. ¿A quién? De los K, pero no sé. Para ¿eh? Se postuló, no sé. Ay, Dios, la verdad es que. No, sí, la semana pasada hablábamos de la Telpuc. Sí. Ahora estamos hablando de la Rincón. ¿La Rincón? Para mí que va a estar en el INADI. La van a terminar rinconando. Elsa dijo. La rinconando. Ay, estoy con un día. Rinconando el rincón. Elsa. ¿Qué se hace? Me río en serio. La rinconando el rincón. Bueno, y la Farro va a dejar. Y la Farro deja de usar forro, amor. No. Se hace Llegó Coso. Bueno. Y Perumor. Volvió Maradona. Café Fashion. Volvió Café Fashion. Volvió Maradona. Che. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Nadie le sacó una foto. No, sí, se armó un lío tremendo cuando bajó en el 6. Ahora empieza Susana Jiménez. Estoy esperando que empiece Susana. El lunes. Empezó Secusé el lunes pasado. ¿Secusé? Sí, con Petinato, Clemente, en Canal 13. Petinato, Clemente Cancela y Diego Iglesias. No, vos sabés que no. ¿No? No, porque ahora va todos los días. No, todos los días. Porque la verdad se perdería la esencia. Secusé se pone muy, muy clarinista. Al contrario. A ver, Petinato mismo dijo, él no vino a reemplazar a Ernestina Páez ni al Pelado, porque últimamente, después de que se fue Pergolini, con Ernestina Páez, que al final, viste que estaba mal, estaba hecha mierda. Ernestina. Sí, tomaba la bandina. Bueno, pero más allá de eso, no vino a reemplazar a... Él vino a hacer y el otro pelado, programa. Y el Pelado tampoco, el año pasado estuvo en Canal 2 con Di Natale, que eran dos, el Pelado y él, y Di Natale. Y la verdad que no. Bueno, y ahora, con producción más, ¿no? Y en un canal importante como es Canal 13, como que volvió la esencia un poco de lo que era La cosa irónica volvió. La cosa irónica. Eso estaba divertido. Y dice, el programa que se ríen de los que se ríen de vos. Claro. Le puso Petinato. Ahí tenemos la canción de... Desde la ciudad de Buenos Aires. Aquí, Mediocre. Yo soy el locutor de CQC. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Bueno. Me gusta ese el tema. Me sale igual. Ojalá que sea un programa igual, que mantenga esa ironía, ese humor que realmente los caracteriza. Bueno, lo que pasa es que, pero bueno, que no se vuelva muy clarinista. Esta semana, sería aburrido, sería semana, más de lo mismo. Esta semana empezó el lunes, están todos los días, 11:30, y va grabado, ¿no? Porque Petinato empieza el otro día, la mañana temprano, de 6 a 9 en la 100. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es uno de los programas más escuchados después de que Beto Casella se fue y que hizo esa mala jugada en la pop. Sí, dicen que es muy bueno, no lo escuché a Petinato. La cuestión es que, Petinato es un tipo que es... está cerca del gobierno porque ha ido a la asociación de Cristina, estuvo... Y se mantiene al margen y es crítico también. O sea, encontrar una química, o sea, es un CQC, con la esencia de CQC, con los ingredientes de Pettinato, que Pettinato para mí es uno de los showman con ironía de la Argentina, mejores, ¿no? Bueno, que no, espero que no se, en cuanto a Pettinato, espero que no se noten tanto los pies. Claro, el Pettinato es cargoso. Sí, es como era Ginsburg. Sí, tal cual. Ginsburg, no, si no le dabas el pie. No estoy comparando. Te estoy diciendo que a mí me aburría de Ginsburg esta cosa de que siempre le daban un pie marcado para el remate. Bueno. Y se torna aburrido, porque llega un momento que vos decís, bueno, ahora le dicen tal cosa. Pero Pettinato tenía, hasta el año pasado, el programa en TN que se llamaba Que parezca un accidente, una remake de lo que había hecho hace un par de años atrás. Y bueno, y es una mezcla. ¿Hizo un programa en el Canal 9? ¿Era que estaba? ¿Pettinato? No, estuvo mucho tiempo con Indomables. En Canal 2 y después fue Duro de Humar en Canal 13 y cuando se fue de Canal 13 y tomó la pasta Tontoñetti acto fallido fantástico Tontoñetti y que fue totalmente distinto a lo que hacía para mí Pettinato hoy por hoy es uno de los mejores showman. Es muy bueno, esperemos que siga manteniendo esa esencia muy buena la que, ojalá que no se que no lo contaminen que siga la esencia que ahí voy a volver a poner Canal 13. Bueno, y lo que pasó es que se volvió Maradona con la mujer. La cuestión es que usted me dijo la semana pasada que se había peleado con la Rocío. Bueno, pero bueno, la cuestión es que hubo lío, bajó del avión y iban a buscarlo a la habían tomado como para que él pueda salir directamente desde la pista sin necesidad de pasar por todo lo que tiene que pasar. Bueno. ¿Por qué? Porque es Maradona. Hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Volvió con todo. Dice que estaba tomado. Y todo el mundo, los maradonianos que lo defendían, dicen, ay, no estaba manejando el avión, podía tomar, podía hacer todo lo que quiera, sí, pero de ahí empezó, bajó con la custodia a los codazos. La cuestión es que decía, meté piña, meté. Más allá de eso, según dicen, viene a conocer después de 3 meses a su hijo, ¿no? La cuestión es que habían dicho que podían bajar directamente desde la manga, desde la pista, e irse. Pero él solo y no su novia. Entonces él, haciéndose el macho, bajó con la novia y empezó a hacer todo el quilombo que hizo. Dice que arriba del avión la había puteado a la novia, había hecho escándalos en el avión. Volvió a lo Maradona, que la verdad que... Es un pedante de mierda, un asqueroso. Sí. Pero bueno, no nos importa... Tampoco. No nos interesa para nada Maradona, solo reírnos de su vida patética. Sí, y la verdad que la verdad que lo único que me río de las burracas que tiene alrededor. Quiere vender la casa de Don Diego. ¿Y Don Diego dónde va a vivir? No importa. Y se va a ir a vivir con, chica esta, con la mamá del nenito. Claro, con la Ojeda. Seguro. Así que. Entonces. Vamos a dedicarle esta canción a nuestro querido, entrañable, talentoso. Ay, y ¿sabés dónde vivía, no? ¿Dónde? Cerca de casa, en Bellavista. Así. ¿Así? Hacías 3 para allá, 2 para allá y media para este lado. ¿Ah, sí? ¿Vos sabés que...? No, ¿Manolito? Lo cruzaba yo siempre. Yo pensé que estaba de allá. Lo cruzaba en el norte. ¿En el norte? Claro. Ahora se llama de otra forma. Pero ¿cómo se llama ahora el norte? El mismo Carrefour. Carrefour. Claro. En el norte de Bellavista yo lo cruzaba con el carrito. Él siempre iba a la góndola de sus discos. En las ofertas estaban sus discos. Qué triste. La verdad, qué triste. Se radicó acá. Encima te ponen el CD de Agapornis, 100 mangos. El de él, 15 pesos doble. Estaba 5, pero hubo que conseguir uno de 5. Y ayer, que hubo una explosión de ventas. Sí. El jueves, cuando falleció. Entonces ayer lo habían puesto a 12,50. Ah, mira vos. Claro, se conoce que mucha gente fue acá. A saber quién era. Claro. Quería saber quién era. Sí. Bueno. Entonces vamos a cantar. Dios me lo tenga la gloria. Una tipo canción que mirá. Dedicada a el señor Manolo Galván. Deja de llorar. Pará. Lo que pasa es que quería poner Ojos Verdes. porque por otra canción que había puesto yo para, no la conozco, para dedicar. No. Acuérdense que la segunda es la primera y la primera es la segunda. Está bien, yo empiezo, pero ¿cómo? ¿Y el estribillo? Me voy a acordar. Ay, ¿qué? Ya te vas a acordar ni que fuera mayor. A ver. Pará. Qué largo. Sí, pasa esa llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Qué linda canción. Deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no me lo merezco. Sé que hice mal. Si sí, no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Vamos todos. Basta de llorar. Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Qué voz que tenía? ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. ¿Y ahora cómo vas a hacer vos otra vez? No sé, la verdad. Muy garrasposa. Deja de llorar. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer. Comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar. Déjame sacar tu lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era el verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que ¿cómo iba yo a saber que no podía suceder que de mí te enamoraste por primera vez? Es terrible. ¡Yole! ¡Yole! ¡Que los dan por culo! ¡Joder! ¿Vos sabés que no le conocía a Manolo? No le conocía a Manolo. Él que tenía barba, ¿no? Tenía mucha barba por todo su cuerpo. ¿Pero qué otra canción cantaba? Era peludo. Pero ¿tenés, Dani, la de la canción? Perra, la hijo de perra que ¿cuál? Le puso también. A ver, recién. Pero una conocida. Vos sabés, muchas conocidas. Tenía. Sí, pero una más. ¿Por qué? Porque ellos terrible. Cantaban todo lo mismo. Manolo Galván. Fíjate, a ver esto. Escuchá esto. Vos lo conocés por San Fierro Pagliano. Bailar de lejos es bailar. Ya qué canción. Bailar es como estar bailando solo. Cantamos ese. Porque es la primera que encontré. Tú bailando en tu portal. Esa está buena. Y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una y otra bailar, bailar pegados, como se llama, bailar pegados. ¿Cómo se llama? Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar. ¿Qué dijo Coco? Con los delfines, corazones, corazón con corazón en un solo salón. Abrazadísimos los dos. ¡Los bailarines! ¿Eh? Abrazadísimos los dos. Acariciándonos. Sintiéndonos en la piel. ¡Ay, qué buena que está! Nuestra balada va a sonar. ¡Ay, me parece! Vamos a probar. Probar. Probar el arte de volar. ¡Vamos! Bailar pegados es bailar. Vamos. Bailar pegados. Bailar es bailar. Espera. Bailar. ¿Por qué lo cantamos? Este, yo lo practicaba un poco y zafaba. Pero la verdad es que no la encontré. Yo la encontré. Googleé. Ay, usted, agarraste la primera que encontré. La primera que encontré. Este era el último tema del CD, el primero, ¿viste? El último tema, el que nadie escucha. El primero del último. Claro. Bueno, señoras y señores. Ay, encima yo lo tengo por Sergio Dalma, ¿no? Claro, pues estaba por Sergio Dalma. Todos cantan la misma. Beso a hubo una persona que escribió canciones y después todos los demás se dedicaron a hacer el remake. Manolo Galván. Manolo Galván. Algo que. Mirá que se nos va el tiempo, ella señora. Oh, ¡ay, Dios, qué locos que son! La rincona, rincona. Me quedo ahí. ¡Ay, no me voy a sacar de la cabeza! ¡Ay, no, pero yo quiero letras! Señoras y señores, hasta este momento estuvimos aquí presentes haciendo este programa. Escúcheme. Corazón, escúcheme con atención. Con corazón. Mañana el tío Dani, este programa lo va a repetir aquí en la 105.9. Se repite, che. Se repite. Se ve que es cuando baja el rating. El chat. Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en frecuenciaweb.com lo va a poder escuchar de nuevo. El lunes también. Y el jueves a las 10 de la noche en tudiar.net. Así que, señoras y señores, si vos no querés escuchar este programa, andá. A la balada va a sonar. Y lo vamos a subir. ¿A dónde? A mediocresnet.blogspot.com. Bueno, señoras y señores, hasta aquí este programa que se ha dado a llamar Mediocres. La puesta al aire y conducción de los controles técnicos, el señor Daniel Grasso. ¡Gracias, Dani! Estuvieron aquí presentes. Y ausente es el primero ausente es el señor Héctor Hugo, que está viendo el tema de la mandíbula de la nena. Sí, a ver si se le traba. No, si la cierra definitivamente. Se le traba, pero ¿cómo grita? Ya. ¿Cómo come? ¿Cómo llora? ¿Cómo habla cuando la destraben? Pero tiene que se la traben cerrada. Para mí, que yo le dije, le vamos a poner un cierre relámpago. Ya. Señoras y señores, también estuvieron presentes el señor Gatito Coco. Gracias, señor. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué tenía barba hoy, claro. Por Manolo. Tarde te di cuenta, tarde. No me di cuenta. También el señor XB1. ¿Cómo cantó? ¡Qué lindo! Mira, le está dando agua. ¡Ay, por la manguera! Bueno. ¿Qué es él? ¿Está dando por ahí? Está medio deshidratado. El señor, nuestro ministro de Cultura, sí. Agregado Cultural de la Embajada. No cualquiera tiene. De Paraguay. El señor. Que llegamos a la conclusión. Alcides Cardoso. Ay, gracias. Muchas gracias. Pero bájele el ruedo al pantalón. Sí, no, vos sabés. Lo que pasa es que me siento incómodo por todo mi cuerpo con el traje. Porque pasa que. Pero tiene que andar de fracto. Sí, todo el tiempo. Dijeron, vos ponete este. Claro, parece es un pingüino más. No, yo no soy K. Media de toalla blanca. ¿Tú no eres K? No, yo soy de Colorado. La señora de luto hoy, doblemente. De luto, que se cagó en el luto porque fue. Doblemente. La señora Elsa Ernestina. No, D'Alessio de Vino. No. Verde nota. Gracias. ¿Se va para el velorio? Estoy pensando muy. No, ¿qué hizo con la corona? La tengo. Gente querida. Hasta la semana que viene. Acuérdese el miércoles, escúcheme. Bueno, está bien. Pero que promocione su programa. Los miércoles a las 19. ¿Qué pasa, musiquita? Ay, bolero. ¿Va a ponerme a Manolo? ¡Ay! Dedicado a Manolita. Ah, bueno, bueno. Me voy. Chao. Y va arrastrando las patas. Bueno, Marisa Villegas. Muchas gracias. Y quien les habla, Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.